Don Cheto al aire. Comenzar con lunes de una chicotota más. Márquenos y cuéntenos si su compadre, si su familiar, es más, si su esposo se aventó un momento de chica Dele más. Chorre, hombre, chicotota más. Por cierto, tenemos varias del chino guardadas. ¿Cuándo no? Nos da nuevo material, así que no se lo pierda al regresar una chica más. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Si tu compadre se come los burritos con cuchillo y tenedor, no es tu compadre, es una chica más. En Don Cheto al aire. ¡Hola, familia! ¡Buenos días! ¡Una chicotota más! ¡Are you guys ready? Yes, we're ready. Estamos a día 10 de febrero, nomás para que no le digan, que no le cuenten. 10 de febrero, señores. ¿Y cómo va con la dieta? ¿Cuál dieta? ¿A quién le preguntas? A ti, a usted, no, que ya iba a empezar. No, hija. Vale, Juan. Lo veo muy dormilado, señor. No, ando bien perrón. ¿A poco? Sí, ando bien perroncísimo, hija. ¿Cuál adormilado? Cero adormilamiento conmigo, hija. ¿Sí? ¡Oh! Oiga, ¡vamos a salidas telefónicas, números en cabina! 818-520-1055. Ese mero. Yo le quiero contar una del chino. Adelante, pues que tengo muchas buenas, ¿eh? Sé breve. Acaba de decirnos ahorita a Giselle. Fuertes declaraciones. Y yo, ¿no? Y a mí, es, ay, yo no soy gay, pero Lunay sí está muy cute. Vato que dice, yo no soy gay, pero fulano está muy cute. No, es una ¿Quién es el primero que nada? ¿Quién es? Lunay. Un reggaetonero, señor. Mire, lo que pasa es que Giselle estaba viendo y dice, ay, Lunay está bien guapo. Y le digo, no soy gay, pero pues, sí, la neta está carita. No, espérate. ¿Sí? No soy gay, pero está muy cute. Dijiste muy cute. Sé reconocer, malo fuera que no. Este es Lunay, mire, viejo. Que un vato está galán, no tiene nada de malo. ¿Pero tú dijiste galán? No, dijo cute. Dijo cute. Ira chino. Tú de este año no pasas, vale. Este año... Pues usted me cumple 41. Nos vamos a dar cuenta de algo, van a ver. Van no, a ver. Señor, no, no. Dicen que los 41 es el año peligroso. No, chinampas, hijo, chino. La neta, sí. Ah, señor, sí, es cierto. Te vas a animar. No, señor, no. Ya te vi, hijo, ya te vi. Ya fui a lo de la próstata y no me gustó. Ya la pasé. No, una cosa, otra cosa. No, sí, va a haber noticias tuyas. No creo. Ya va. Ya si dices que te gusta este muchacho. No me gusta, nomás era conocer que está galán. No, es lo único que no dijiste galán. Está muy cute. Dijiste no, cute. No, está cute. ¿Ya ve que sí lo dijo? Ok, pues ya no decir nada. ¿Le dice o le digo? No, vale, ya no hay nada que decir aquí. Ahí está su ídolo. Buenos días, vamos con Carmen, ya número uno. Buenos días, Carmen. Carmela. Carmen. Hola, Carmen. ¿Bueno? ¿Qué puesto es, hija? Un chicotota más, beautiful. Don Cheto, soy Carmen, no soy su esposa, Carmela, ¿ok? No, pues es Carmen, la trastoca ella. Sí, sí, Don Cheto, tengo una bien buena. A ver. Mire, vato que cuando están haciendo cuchi-cuchi y su esposa le mete unas nalgadas y dice, ay, no me las ves tan fuerte. una chica. ¿Esa esposa es usted, la de las nalgadas? Ay, no me descubra. A ver, dile, es que me contó una amiga. Una pregunta curiosa, ¿por qué lo nalguea? Ay, Don Cheto, ¿a usted no lo nalguea, no. Carmela? No me nalguea. No, es así que... como para decirle, ándele para que arremánguele. Sí, rapidito. Ah, ¿sí? Como los caballos, señor, así como, vaya, vamos. Vaya, vaya. Pues yo, ese no es chica más porque a mí no me gusta que me maltrate. No, pues sí, chica más. En el amor todo se vale. Todo. ¿Verdad, chino? Pues. Hasta decirle guapo a Lunay. Cute. Cute. Vamos con Vamos a aclarar, no fue guapo. Vamos con Daniel, línea número 2. Buenos días, amigo Daniel. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué dice el hombre? Aquí andamos al puro millonzón. Hijo, ¿cuál es tu chica más? Pues aquí la chica más. Aquí es de la cosa aquí de los vatos que se creen muy bien, bien. Ahí andan usando los rastrillos de su mujer para rasurarse. A ver, tú la chica más es vato que se rasura con rastrillos de mujer. Exacto. Mira. Y se cree machín cuando sale. Ahí te va. Pero es que si no hay. No, bueno, si no hay, pues el que sea. Pero el rastreo de mujer no sirve para hombre. Mm-mm. No sirve. De hecho, cuando una mujer prueba el rastreo de hombre, dice, wow, esto sí arremanga. Este, yo soy de hombre. Es que el de la mujer no sirve. Porque uno tiene el pelo más hirsuto, mm-hmm. pues, se da. ¿Más qué? Hirsuto. ¿Qué es eso? Ay, chiquito. ¿Sabes qué es hirsuto? ¿Qué? Ir a agarrar tu teléfono. Sí. Ponle la cámara de selfie. Sí. ¿Qué ves? Ese es hirsuto. ¿Hirsuto? ¿Hirsuto? ¿No saben qué es hirsuto? No, señor. No, no sabemos qué es. ¿Es palabra vamos michoacana? A sección. México profundo. Hirsuto, pues, hirsuto. Tatanca. Búfalo. El bigote hirsuto, pues, o sea, hirsuto. ¿No? Señor, eso no lo. Esa no es palabra ni de Jalisco, sí, es de allá del DF, ¿no? Hirsuto es pelo áspero, pelo duro, pelo tieso, eso es hirsuto. Y no es una palabra ranchera. Pelo grueso. Es una palabra de la RAE, de la Real Academia de la Lengua. Ando bien hirsuto. Hirsuto, o sea, pelo hirsuto es como el pelo tieso, ¿vale? Grueso. No tengo hirsuto. Ay, chiquita. Oye, ¿tú por qué vienes disfrazado del malo del que checa la comida en Ratatouille? No. ¿Qué eres tú de ese? El de los Minions, ¿cómo se llama? El malo. El... No. El... No me gusta esa comida. ¿Quién es tú de el que checa la comida en rata? Señor, tenía frío. Bueno, hirsuto es una de la RAE, no es ranchero esa palabra, ojalá. Bueno, nos estamos desviando. ¡Cállate! ¡Vamos de chica más, señor! Bueno, pues ustedes están diciendo que qué es hirsuto. No, yo quería saber qué significa. Vamos con con Oscar, línea número 3. Amigo Oscar. Buenos días, Don Cheto. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuál es tu chica más? Don Cheto, le tengo dos, unas bien perras para el chino. A ver. Ahí le va, primero que nada, chino, sube y baja y no se mueve. Sube y baja. Sube y baja y no se mueve. Adivinanza. Ah, caray. Ánimo, ánimo. ¿Elevador? No, no sé. No. ¿Qué? Ahí le va, para no quitar el tiempo, el camino, sube y baja y no se mueve. Ah, el camino. Oye, ay, Don Cheto, vato que tiene miradas bragueteras, ¿es una chica más, sí o no? ¿Vato que tiene qué? Miradas bragueteras. ¿Mirada qué? ¿Mirada qué? ¿Bragueteras? Bragueteras. ¿Qué es eso, bebé? ¿Qué es eso? Pues, acá en la letra del pantalón de los hombres. Oh, sí. Ah, ¿que se les queda viendo o qué? Pues sí, vale. Mirada braguetera. Sí. El chino tiene mirada braguetera. Sí, mirada braguetera. Mirada braguetera es como mirarle el paquete al tambache al hombre, ¿verdad? Ah, no, sí, no, ese chico tota más. Tú no puedes voltear a verle el tambache. Tú no puedes tener mirada braguetera, ¿no? Yo creo que yo sí tengo. ¿A poco sí? ¿Usted sí? Es que yo a varios camaradas les he dicho, trae la manera abierta. ¿Pero por qué se le queda viendo todo? ¿Por qué la manera abierta? Por estar volteando. Así. Porque volteé a ver el package. ¡Ah! Chico, pero no lo. Hasta ahorita estoy cayendo yo en. Pero lo hace inconscientemente. Tal vez. Ay, Dios. ¿Le dicen o le digo? No. Mira, tú tienes. ¡Ay, Saí! ¡Ay, chiquita! Yo no tengo mirada para pregunta tan más mensa. No, no es cierto. Saí, si le ven buena pompa, le ve potencial. Sí, la verdad. Ay, sí, sí, es cierto. Tiene mirada braquetera. ¿Sabes qué? Esa otra buena, pon así en tu Instagram. Mirada braguetera. Mirada braguetera. En su descripción. Doctor, conductor, mirada braguetera. Deberías de ponerlo ahí en tu. Lo voy a pensar, señor. Mirada braguetera. Pero yo no tengo la mirada braguetera. Ay, ¿tiene más chino la mirada braguetera? No, sí, chino no. Tiene mirada braguetera. Hazle la neta, señor. Ah, ya no. Es que mira, si el tambache es prominente, la mirada se va para allá. Se va para allá. O si trae como muy pegadito el pantalón. Aquí trabajaba un ingeniero, sí puedo decirlo. Sí. Que tiene un tambachón, güey, vale. ¿Cuál, señor? El ingeniero tambachi, ¿no lo conociste tú? No. Entonces era tanto que había. Estoy hablando de hace muchos años aquí en la empresa. Yo estoy viejo y aquí ya soy obetarro, ya tengo yo. Yo dije, ¿cuál? Que no me acuerdo. Entonces, señor, tenía un tambachón, pero un tambachón. Entonces un día todo el mundo, no, es que es tambachi, no es normal. Sí. Pero parecía que traía un kilo de tortillas ahí, güey. Entonces resulta de que luego nos dimos cuenta que el señor tenía una sonda, estaba malo. Ay, pobre. Pues traía como un tipo sonda allí. Pero aquello era que era un molotigo, güey, así, hijo. Parecía panal de abejas. Parecía panal de abejas. Como que agarré yo un palito y picarle a ver y correr. Porque luego muchas abejas. Ya que me salen muchas abejas de ahí. No sé cómo. ¡Uy, vámonos! Pues se miraba un panal de abejas. Es lo que solo un ojo experto como el de Saí podría decir. Sí. No. Ah, eso no es. Ay, chiquita. Irsuto. Don Cheto, dice por acá. Vato que le pregunta a otro, oye, ¿cómo estuvo el baile anoche? Y responde, bien perrón, había muchos vatos nuevos. Ay, no. Espérame. ¿Vatos nuevos? ¿En dónde? ¿En el baile? Que vato que le pregunta al otro, oye, ¿fuiste al baile anoche? Ah, ¿cómo estuvo? Bien, dice, allá había vatos nuevos. No, sí, camarada. No. Ese lo traicionó el inconsciente. ¿Cómo que vatos nuevos? Son preguntas por morras, hombre. ¿Qué no. Esos vatos nuevos que fueron allí, nuevos. Nuevos camaradas. Oye, si yo voy pasando manejando por una calle, uh-huh, y luego veo una casa, el frente de una casa, pues, la entrada, y tiene un jardín, y yo digo, mira qué bonito jardín tienen allí. ¿Soy una chica más? Sí, sí, la neta. ¿Una señora? Ya. Ya viejita. Ya una viejita, sí, más, sí, sí, sí. Qué bonito jardín. Que aprecie las cosas pequeñas, sí, de la vida. Qué bonito jardín. Se está convirtiendo en la señora de las plantas. Qué bonito jardín. Yo creo que ya soy una chicotota más, porque yo ya soy la señora de las plantas, viejo. Y a la vejez te convierte en señora de las plantas, en señora de los gatos. ¿Como chino? O en señora de los gatos. ¿En y, no, y de que las que se la pasan comprando. ¿Achacosa? Todo para la casa. Ya ni o achacosa, ¿verdad? Sí. Yo soy las tres. Bueno, no, los gatos no me cuachalangan mucho. Pero achacosa y señora de las plantas, yo para allá voy. ¿Sí es de los que se levanta a regar? No, pero ya estoy viejito, ya empiezo a apreciar ya la naturaleza. La naturaleza. Sí, claro. No, ya dio el viejazo. Ya, ya digo yo, ay, este codito para ponerlo allá en la cara. Todo al aire. Pues ahí andan, que no caben con que ganó la película de Parásitos, ¿verdad? En el Oscar. Don Cheto, después de 92 años, es la primera película de habla no inglesa que gana por primera vez como mejor película. Además ganó como mejor película internacional, que le cambiaron el nombre, ya no se llama mejor película de lengua extranjera, no. Ya se llama primer filme internacional, ah, bueno, para ser un poco más incluyentes. Inclusivo. Y también ganó como mejor director, Don Cheto. Y ganó mejor película. Mejor película, fue la mayor ganadora. Dije que estaba buena esa, no me la creían. No, sí le creímos, la verdad no la vimos, pero... Yo sí la vi, sí le creí dos veces. Ya. ¿Y por qué no la han visto? Yo porque no la he visto. Por... ¿No estaba en el cine? ¿Nos dijo usted? Sí. Yo tuve el error de que cuando fuimos a León la bajé al teléfono para verla, pero no se bajaron los subtítulos y pues no. Así como. Así dije, ¡ah! Le dice, le digo, señor. Entonces, opté por mejor dormirme y ya se me pasó. Bueno. Pero ahora ya la vamos a tener que ver, No, y ahora ya no la ven. Ahora la van a querer ver más porque ya ganó el Oscar, entonces ya no se vale. No, yo la quiero ver nomás porque usted la recomendó, se me hizo chida. No, ya no se vale, ya chino, ya se ¿ya va no a subir al señor? Vagón, ya se va a subir al tren porque ya ganó el Oscar, ya no se vale. ¿Qué tiene, hombre? No se vale, ya no se vale, porque ya... No es lo mismo, pues, ya no es lo mismo. No es el mismo sabor. No descubrís cosas, no te avientas a descubrir cosas, entonces ya no... Usted ya la había descubierto, ya nos había dicho en Viernes Peliculero, véanla, hasta nos contó. Sí, pues, pero bueno, ganó don Nesty, pues, don... Bong Joon-ho, ¿cómo se llama? Uyun, algo así, Uyun. Se llama Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Qué divertido es, qué carismático. No se peina. Es de la chica Ferrari. No se peina. Por eso ha sido lo de la chica Ferrari. Se cae bien porque no se peina. ¿Verdad que sí? Le dijo mi esposa Carmela, oye, ¿por qué le dice a muchacha que no se peina? Y le enseñó una foto y dijo, ¡ay! ¡Ay, sí, pues sí! Decía, ¡ay! No, pues sí, ¿verdad? Ahora, según se peinó, trae un chongo, güey, bien mal hecho, allí como en 7 pisos, así bien. Hola, por donde quiera y todo. Anda peinadita hoy, señor. Bueno, ya hablaremos de él mucho más. ¿La chica Ferrari? ¡No, hombre! ¿Más peinada? ¿Cómo? Sí, parece la hija... Se levantó a peinarse. Parece la hija de... La hija de Jennifer López cuando cantó. Ellas a todo y la chiquilla bien despeinada, así, unos pelotas así para afuera salidos. ¿La Emma? No le echaron ahí un chorro ahí de acuaneo o algo que se aplacara. Bueno, vamos a regresar con noticias. ¿Tienen sus noticias, muchachos? Claro. Bueno, porque hay mucho que hablar, vale, mucho, mucho. ¿Poco? ¿Cómo no? El tiroteo de Tailandia, el coronavirus, señor. Todo eso, hay de qué hablar, chino. A ver, pásame la página, pues. ¿Cuál página, pues? Si está en todos lados, tarantao. Ahorita regresamos con Otiché. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. ¡Damas, caballeros! ¡Todo mundo! Ay, todo mundo, como si fuera todo el mundo, ¿a qué, güey? Bueno, todos los que estén oyendo, bienvenidos a Notiche. Lo vamos a informar de una manera única. Está con nosotros ganadora, bueno, no ganadora, pero nominada al Oscar como revelación. ¿Por qué? ¿Cómo le gusta revelarse, Giselle Bravo? Mire, no le dé carnita a mi mamá, que mi mamá diario me regaña que soy bien rebelde y usted... Es rebelde, hija, pues sí eres, pues, hija. No puedo. Señor, no soy rebelde. Tanta gente, no podemos estar equivocados. Soy un poco contestoncita, pero esto, rebelde no. ¡Ganador por su documental, Doble Vida! A ver, espérenme. ¿Cómo? ¡Doble Vida! Chino, bienvenido. ¿Dice cuándo la grabé o qué? Todos los días. El documental Doble Vida, donde habla de sobre su vida y pues la como de día es el chino y de noche es Angélica. Ay, señor, me pasó. Maricel en el Cobra. El que está haciendo una película, queremos felicitarlo porque está haciendo una película que es La Vida de Francis, él va a ser Francis. Está ahí García Solís, bienvenido. ¿Cómo voy a hacer esa película, no, señor? No, no. No, señor. Te quiero felicitar por tu por tu nominación a los Óscares. Yo no tengo nominación a los Óscares. ¿Cómo no? Por tu papel de estúpida. ¡Estoy jugando, hijo! ¡Señor! ¿Sabes qué? Dijiste aquí local, ¿verdad? Tu papel de estúpida que esto... Deja de morder. Estamos al aire, ¿eh? Sigue. ¡Señor! ¿Qué está haciendo? A ver. Acá dando la presentación de Notiche y comiendo a gusto. Está comiendo, señor. Ay, qué rico se le ve eso. Soy como las vacas. A ver, enséñeme qué me está regreso comiendo. Regreso la comida y luego la vuelvo a mascar. Esta es la hamburguesa del Island que me eché ayer. ¿Cómo se llama? ¿Son qué? Ay. ¡Tito Padilla! Está rico. En los deportes. Ahí en los espectáculos. Oye, en los espectáculos, hijo. Ya dimos el teaser. No, ahí está Tito. No, que... pero te está perdiendo. ¿Todavía no, verdad? No, señor. Ok. ¡Oye, Notiche! Ando bien desencanchado. Ya vi. Donald Trump le baja el dinero que va a pedir para el muro también. Alerta en México, investigan otro caso sospechoso de coronavirus. Les tengo toda la información. Además... Oye, hay que hacer que acá son 1,000 los muertos. Hay que hablar de eso también. Claro. No, es golpe a la estrategia de ICE. Un juez prohíbe golpe a la estrategia. A la estrategia de ICE. Un juez prohíbe al gobierno pedir a la policía que retenga detenidos. Deben ser liberados. Le cuento los detalles. Oiga, señores, ¿qué fue tú lo de Tailandia? ¿No saben lo de Tailandia? ¿Qué pasó, señor? Bueno, sí. Un vato mató a 30. ¿Era soldado, no? Sí, bien feo. Ahorita se los platico. ¡En los deportes, Agapito! Señor Lancheta, buenos días. Tenemos los resultados de la jornada número 5 también. El Lobo de Inglaterra, el Lobo mexicano, no únicamente mete goles en las vallas contrarias, también en casa los mete. Ya felicitado. Y Nico Castillo sale bien, muy bien. Y digo, qué bien, de la operación y ya está. Casi rehabilitado, señores. Oye, señores, Tito, ¿todo esto? Tito, hable de la humillación que recibieron las Chivas allá. Vamos a hablar de eso y le voy a dar con todas Chivas porque no es justo tanto inversión, tanta ilusión, tantas ganas y que después ahí les pasen por arriba a las Chivas. ¡En los espectáculos! Para Zaida se historia en los Óscares. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Fernando Luján. ¿Qué pasó con los mexicanos en el Óscar? Además, habló Verónica Castro con Galilea y tenemos las declaraciones sobre su hijo y una pedrada que pudo ir para Yolanda Andrade. Y se casó en la nieta de don Vicente Fernández. Le tengo la información. ¡Oh, no! Invitaron a la boda y a cantar, aunque sea. ¡Ay, señor, por Fabiola! Bienvenidos a Notiche, señores. Vamos a empezar con la noticia. Todo mundo, everybody. Donald Trump le bajó. O sea... Para lo de la Feria del Muro, ya no va a pedir tanto dinero, ya ahorita el presidente de Estados Unidos solicitará nomás 2,000 millones de dólares en los nuevos fondos para la construcción del muro, que son menos de lo que estaba él pidiendo, ya nomás va a querer 2,000 millones de dólares. Pedía 5,000, no me acuerdo la vez pasada. Así está la cosa, señores. La solicitud más baja que se dará a conocer el día de hoy, pero nosotros ya la sabemos, muestra que el gobierno necesita menos recursos nuevos para construir el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, después de que transfirió fondos al proyecto de construcción desde el ejército estadounidense. La suma fue reportada por el diario Wall Street, por eso es que la sabemos antes de que todo el mundo la sepa, pero al ratito va a dar ya el comunicado así de bien a bien. Hace un año, él pedía 5,000 millones de dólares para el muro, además de 3,600 millones de dólares para reponer los recursos de la administración, que la administración había tomado de proyectos de construir, de construcción, cosas militares. Ahora, de esos 5,000, nomás va a pedir 2,000 millones. No, pues ya le bajó poquillo, sí, el señor Donald Trump. Vamos a ver si se los dan. Adelante, Giselle, vamos a hablar del coronavirus. Gracias, compañero. Pues según están investigando en este momento un caso sospechoso de coronavirus en la Ciudad de México. Según el comunicado publicado por la Secretaría de Salud ayer domingo, pues se trata de un hombre de 37 años de edad, con nacionalidad china, pero residencia en la capital de México, que viajó a Baotao, China, desde el 3 al 27 de enero. Entonces dicen que sus síntomas son respiratorios y que comenzaron el 7 de febrero. Cabe mencionar que hasta ahorita, Don Cheto, en México se descartaron un total de 10 casos a la vez. ¿Se acuerda que se había difundido información, que había la posibilidad de que habían contagiados? Pero bueno, esos ya fueron descartados. Mientras tanto, el más reciente es este hombre. Ahora, Don Cheto, hablando de las cifras más recientes que se han reportado del coronavirus, dice que ya superó las 900 muertes en China, sí, y los 40,000 infectados a nivel mundial. Mira, también salió una noticia de que aquí en Santa Clarita, California, ¿se acuerdan la noticia que di del crucero que tuvieron varado cuando? Ah, claro, sí. Pues dos de Santa Clarita iban ahí. ¿Cómo? Ah, no manches. Dos señores, andaban de vacaciones y bolas que me los infectan ahí. Entonces no sabemos si están infectados o no. Lo que sí es que dicen que en China está muy fuerte, ¿vale? Claro. A cualquier gripiento van y lo sacan de volada. Pues dicen que ya van a parar todo cualquier tipo de crucero de llegar ahí a China, pues ya para qué, güey. No hay que asustarnos. Pero bueno, sí poquito, hay que asustarnos. Pues nomás, poquito nomás hay que asustarnos porque no sabe uno. Pero sí asustarnos para poquito, pero no, que no pan del cúnico tampoco. Ay, Cheto, pero es que es difícil no asustarse. Tú eres bien asustón, ¿verdad? Pues sí, no me veo. Ya, que truene el mono de una vez. No, señor. Hombre, que pase el hambre. Yo todavía quiero vivir. Ya viví. No, me hace falta varios guerrerones. Señor. Ya conociste todo. No, no, no, a ver qué le pasa. Ya viviste recios tú. No, todavía falta varios loquerones ahí guardados. Loquerones, no más. Que me hace falta. Que la suelte besito y que sobrevive el que tenga que sobrevivir. No. Tú así ahorita, si ahorita se cae el mundo. Tú no entras al paraíso, hija. Ay, ¿qué le pasa? Claro que entro. Así si llegas a la puerta. Con mis taconcitos y toda la cosa. Sí, me siento aquí, ¿vale? Luego la va a abrir la puerta y chua, abajo. El piso así para ¡Disculpe! Abajo. ¡Disculpe! ¡Pero hola! ¿Por qué? Abajo, ¿verdad? ¡Pero me porté bien! El chino le va a hacer, ya a mí ni me chequen, ya ábrale aquí abajo. Apriétele al botón. O sea, ahí ni para allá va a ir, ¿no? Va de volar derechito al infierno, así derechitito al infierno. Órale. Yo me he portado muy bien. Ay, chiquita. La verdura. ¿Le dicen o le digo? Va a estar ahí el diablo y dice, bienvenidos ahí, no me qué promiscuidad la tuya. Envidia, así el diablo allí. Bueno. Ahorita regresamos. Les voy a decir lo del tiroteo en Tailandia, tú. Oiga, sí. Feo, vale. Ahorita también el chino nos va a decir. Golpe a la estrategia de ICE para agarrar a extranjeros que tienen problemas en Estados Unidos. Le cuento los detalles. ¿Por qué lo hago así, señor? Aunque usted no me vea así raro, sí. Si usted se mete en problemas, si usted lo paga a la policía, tiene una orden de... iban por usted. Ya no va a ser así. Ya no. Si pudiera ser tu cama o la funda de tu almohada, ser el agua que te mueve, la toalla que te abraza y secar tu piel mojada. Si pudiera ser la sombra y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo a donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando. Eso de llamarte por la noche y colgar se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal lloro que te alejo de reino. Para tu buena suerte, ser la ropa que te viste y que te toca, ser el cauce de tu río, el sueño más erótico y prohibido. Pero solo soy un simple terrenal que vive llamarte por la noche y colgar se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte. Mientras viva yo no quito el dedo del rey. Adelante, Chino, noticias de ICE. Así es, les cuento que para una corte federal de California, la información contenida en bases de datos que utiliza el gobierno... No digas para una corte, porque parece que está diciendo que para una corte. No, para. Entonces, por eso di, una corte federal de California para... Va, al revés, venga. O sea, que paró, ¿no? 3, 2, wow. Es que es así se le da la intención. Para una corte federal de California, la información contenida... ¿Sí me entiende? Por eso se dice al principio. Ok. Una corte federal de California para la información contenida en las bases de datos que utiliza el gobierno para ubicar y detener inmigrantes con fines de deportación. Le voy a contar cómo está esto. Resulta que ICE tiene una base de datos donde está permanentemente revisando de datos de extranjeros que han cometido crímenes o que tienen una orden de deportación vigente. Ya que los encuentran, la agencia emite una orden para detenerlos. ¿Qué pasa? Usted llega y la policía lo detiene y usted tiene una orden de deportación, no lo dejan salir de la policía hasta que llegue ICE. Si usted tiene un crimen grande, no lo dejan salir hasta que ICE haya revisado todos sus datos. Ahorita eso ya no lo van a poder hacer. Eso había entrado en vigor con Donald Trump con su cero tolerancia, pero a partir de hoy lunes ya no se puede. Si usted tiene una orden de deportación y la policía lo sabe, lo tienen que dejar libre. No lo pueden detener por eso. Y está chido. Ok, no tiene que ver la policía con el ICE ya, pues, ¿verdad? No. Oh, está buena esa noticia. Está buena. Bien, Chino. ¿Y luego qué más? No, pues ya, esa es la buena noticia, señor. Ah, gracias, Chino. Me gustó mucho. Es muy importante y muy... Ahora sí le hiciste cortita, ya no. Pues que a lo que es, señor, a lo que es. Eso. Ya está aprendiendo tú, hija. 15 años después y no sé cuántas radiodifusoras. Las clases privadas que le he dado yo sí las he dado. ¿Cuándo, güey? Era... Con razón, bebé, dije. Se me hizo muy raro. Pero no. ¿Quisieras probar ese muñeco? ¿Otra vez? No. ¿Otra vez? No se vale repetir, dile, bebé. Yo no reciclo cosas. ¿Otra vez? Ya. ¿Quisieras probar ese muñeco? ¡Otra vez! Mira, no digas mentiras. No digas mentiras. No cree. Ahí, por favor. Pusesti. Hey. ¿Otra vez? Sabía. ¿Y usted le da cuerda, señor? No, no le doy cuerda, nomás. Pero... Otra vez. Eso me llegan solicitudes, piensan que sí. ¿Qué tiene? ¿Qué déjate tiene? Llevar. No, no. Pues, ¿tú crees que la gente famosa está anda allí escogiendo a quién gustarle? No. Claro. Tú tienes que ser un hombre abierto. No. ¿Más? ¿Otra vez? Señor. No, yo no tengo problema. Tienes que ser un hombre y que te entregues. ¡Otra vez! Pero es que... ¡Que acepte a cualquiera! ¡Otra vez! Es que lo que usted no entiende es que abro las redes sociales y ¡pum! Me mandan mensajes de ¡vas a querer, papito! Y, ¡ay, espérate! ¡Otra vez! Ok, ya, pues, ya, ella. Bueno, voy a empezar. Recibir de morra, recibo de bats, que pues... ¿En serio? Bueno, pues no es... fuiste... Oye, ya, chino, es el nivel que andas manejando. No. Mejor déjate llevar. Si la vida ¡otra vez! ¿Haz limonadas? Sí, chino, déjate llevar. Lo tuyo es ese camino. No, señor. Neta. Como que ya el destino lo estás cogiendo, ¿no? ¡Otra vez! Ok, ya. Ya el doctor me hizo el examen de la próstata y no me gustó. Es que no compares una cosa con otra cosa. Ah, si fue como tres veces que le hizo buscando. No, esa es una cosa. Tú ya vas premeditado a que es una cosa. No, no iba eso. Claro. De doctor y de... ¿Flojito y cooperando? Y es nomás, a ver, también a mí me han hecho. ¿Sí? Póngase de lado. Okay. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces ha ido? Ya me dijo el doctor, sí. Va dos veces a la semana. Póngase así, pues sí, pues en cierta posición, ¿verdad? Como dicen en Chilangolanda, de a cañón, ¿verdad? Y ya me dijo, doctor, ahí le va, y así, y gente, siéntese. Y ya no me enseñó las manos por acá, por encima de mis hombros. ¡Magia! ¡Señor! ¡Magia! Ok, ya. Señores, vamos a hablar del ataque. Bien, allá pues, Tailandia. Una matanza sin precedentes en Tailandia. Un militar fue abatido, ¿verdad? Después, pero pues se llevó a 29 personas durante este ataque en un centro comercial. Después de ahí se atrincheró, teniendo durante 15 horas a varios rehenes. Un incidente así nunca había sucedido en Tailandia y esperamos que nunca vuelva a suceder, dijo el primer ministro de Tailandia, que se llama Prayut Chan-o-cha. Así se llama, Chan-o-cha. Prayut Chan-o-cha. Chanocha. Entre las víctimas, muchas de las cuales aún no han sido entregadas a sus familiares, se encuentran 23 civiles y 3 policías y 3 militares, además del propio asaltante. Son los últimos datos que nos han llegado de por allá. También ese hombre, el mandatario, cifró en 52 los heridos durante este incidente, los cuales 32 continúan ingresados, 8 de ellos graves. Qué feo, vale, tú. Qué feo tuvo esto de este tiroteo. Este asaltante, un sargento identificado como Yacrapan Toma, de 32 años, fue abatido el domingo en la mañana después de que se acorraló en este supermercado y que nomás tenía una vía de acceso en la planta sótano del edificio. Así es como estuvo. Y entonces el vato ahí llegó, tuvo muchos rehenes hasta que ya, pues, por fin... Pues lo mataron, pero se llevó a 29 personas y 50 y tantos heridos. Y dicen que esos 8 están muy graves. Que probablemente aumente el número bien feo que estuvo. No manches. Regreso contigo, Agapito Padilla. Los resultados de la jornada futbolera en el fútbol mexicano. La goleada que le pusieron a Chivas. ¿Dónde están, pues, las super Chivas? Son los todo eso, pues, que lo invertido, eso y más al regresar. Si usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet, aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Estamos de regreso en NotiChat, vámonos a hablar de deportes. Tito, presúmeles quién es el único equipo invicto en la Liga Mexicana. Oh. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Compañero, este, el señor chino anda que no cabe, porque aparte de que golea... A una vez al año. Hay que aprovechar. Es contundente, feroz, aniquila a su presa, los Pumas 4-0, sí, chino, el único invicto, pero todavía no llega al tope de la tabla general. Ahorita les explico. En todos modos, hay al César lo que es del César, bien sí. Por el Puma, bien por el Puma. Primero León, compañero, primero. Oiga, el León. Tito, vámonos, partido por partido, viejón. Ahí le va, desde el jueves pasado, ya habíamos tocado este tema, compañero, 3-1, Monarcas Morelia le da los Zorros del Atlas el pasado viernes, allá en tierras de Puebla, 2-2, Puebla y Los Santos. En tierras de Xolescuincles de Tijuana, 1-1, entre los Xolescuincles y los Demonios. ¡Extra, compañero! Cruz Azul gana 3-1, sale tranquilo Siboldi, da una rueda de prensa tranquilo, le da todo el crédito a sus jugadores, muy bien, ¿eh? Y viene el hijo del Chaco Jiménez, que fue parte de la victoria. Sí, Agapo. Buena, no, ya está bien. Compañero, qué vergüenza. Me tapo la cara, etc. Dígame todos los adjetivos calificativos de vergüenza que pueda usted ver. Chivas gastó más de 50 millones de dólares. 3-0. Les dieron una tunda, una repasada. La verdad, Tigres, esos Tigres van ahora sí de pasito en pasito, poco a poco, suavecito, van caminando. Y mire, 3-0. Una Chivas Rayadas de Guadalajara que puedes tener la pelota, pero si no sabes, no sabes qué hacer con ella, no tiene ninguna lógica. O sea, de verdad, Chivas, ahora ya no son los focos amarillos ni los rojos, Don Cheto. Focos morados para las Chivas, de que ya no se sabe qué es lo que van a hacer. Peláez no quiere dar entrevistas, Peláez esconde, acordémonos, compañero, ya todo, absolutamente lo que llegó a Chivas es demasiado. Todos los señores de Necaxa, del Galaxy, de León, de Santos, de Cruz Azul, Gallito Vasco, o sea, le puedo dar todo lo que ya hemos hablado. Y de verdad, mirar a Chivas así, arrastrando la cobija, qué tristeza. Y Gatito, aquí está una situación. Obviamente, cuando hay este tipo de movimientos grandes, no es fácil que haya que jugar en conjunto. Le pasó al Real Madrid cuando tenía Real todo el mundo, tenía a Figo, a Zidane, a Ronaldo, tenía a Roberto Carlos. Es difícil. Lo malo aquí, el problema grande aquí sería que Chivas no está jugando a nada. Si tuviera destellos de, es que ahí la llevan los muchachos, no está jugando a nada, Tito. Mire, le voy a poner el ejemplo. Monterrey pierde 3-1, pero da los mejores 45, o sea, tiene la idea Monterrey. León está jugando a otro nivel. León es el mejor que juega en el fútbol mexicano. Le pese a quien le pese, hasta el chino si quiere, pero León es el que mejor despliega el mejor fútbol. Porque juegan con los muchachos, juegan como los brasileños, juego bonito, sí, juegan juego con bonito, gusto. Exactamente. Entonces, pero aún así, Real de Monterrey se le miró el día sábado unos 45 minutos que hubiese sido contundente, sí, pero bueno, tiene la idea. Usted dice, güey, tiene la idea, bueno, bien, vamos a quitarles ya lo que viene, no hicieron una pretemporada, bueno, no hay problema, pero tiene la idea. Chivas no tiene idea, compañero. No, exacto. Se le ve por dónde, cada quien quiere jugar para él, agarran la bola en vez de pasarla al que esté mejor posicionado, quieren terminarla ellos, o sea, quieren ser ellos los que van a salvar, no. Básicamente, este Chivas es este programa. ¿Cómo? ¡No jugamos a nada! ¡A nada! Bueno, en fin, ya. No nos quede. Ya le hizo repasado a las Chivas para que no aguante. 3-1 le gana la Fiera a Rayos de Monterrey. Ahora sí, el día de ayer, 4-0 Pumas. Segundo lugar, ahorita le digo en qué posición están los demás. 4-0 ante el San Luis. 2-1 le gana Águilas del América allá en la Corregidora a los Gallos Blancos. Y por fin también ya estaba a punto de perderlo la semana pasada, media semana, Rayos del Necaxa invicto. No, bueno, pues fueron los Bravos de Ciudad Juárez el día de ayer. 2-1. Le quitan el invicto. Y estos Bravos, compañero, estos Bravos son de verdad, ¿eh? Estos Bravos son de veras. Así de que ahí está. ¿Cómo está la tabla después de 5 jornadas? El León la lidera con 12 puntos, 11 puntos en segundo lugar Pumas, Bravos de Ciudad Juárez en tercero con 10, al igual que con 10 en cuarto lugar las Águilas de la América, Querétaro con 9, Necaxa en el sexto con 8, por ahí ya se cuela Cruz Azul con 7 en séptimo, y ahora sí Tigres con 7 en octavo. En último lugar están los de el Monterrey, pero Chivas de 15.6 puntos, compañero. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Chivas, con hoy, tanto millonario! ¡Ni modo, Tito Padilla! Suele suceder. Ya ven, a mí lo que me costó traer al Chino y a Giselle, la millonada que me gasté, ¿para qué? Oiga, ¡no han dado el ancho! ¿Y a quién le dio la millonada? Exacto, porque oiga, yo no vi ningún dinero. No, los contratamos, no, me se cotizaron los güeyes. Don Cheto, a usted no le han dado el ancho. Pero hay otras personas. ¿Otra vez? A mí sí, yo no, ya me lo dio. No, a mí no me han dado el ancho. No, no, el ancho. Don Cheto, ay, Don Cheto, ¿y hasta ahí cuánto le costó traerlo? No, me saí, venía ya. Saí es como ya cuando era un pilonzote. Es más, ahí ya ni le digan saí. Díganle el pilón. El pilón. Ay, o sea, entre Chino y Saí, entre Chino y Giselle, el pilón fue este Saí. Saí fue el pilón. Oye, Zagapo, ¿sabes quién México se enojó? ¿Saben con quién te enojó a México ahorita? Con Toni Kroos, el alemán mediocampista. El alemán mediocampista de Real Madrid. Ahí les va. ¿Sabes por qué o te lo cuento? No, venga. Dele su tono, Ahí le va, viejano. Resulta de que Toni Kroos tiene un documental en Amazon Prime. Entonces alguien le preguntó, Toni Kroos hace un mensaje de, oh, tengo un documental, lo pueden ver en Amazon Prime. Toni Kroos es un capo de la media cancha, sí, un capo. Entonces alguien de México le dice, Toni Kroos, ¿cómo lo puedo ver en México? Y Toni Kroos contesta, no creo que México tenga Amazon Prime. Y la raza no. ¿Qué pero crees que qué? ¿O qué? ¿Dónde vivimos? ¿O qué, güeyes? Así todo. Le dieron así con todo. Pero lo dijo así como sarcásticamente, o sea. No, lo dijo pues, yo. Se lee despectivo. Se lee despectivo, pero yo no, yo la neta no creo que haya sido despectivo. Yo también no creo, compañero, yo también no creo, Zahid, aunque no quiero, yo a lo mejor entiendo la forma de leer entre líneas tú, porque tú tienes más experiencia que uno, pero la verdad no creo, yo soy con Don Cheto, no creo que fue tan despectivo. Él no se imagina, vamos a sacar a lo mismo de lo que has dicho, que se ve más la MLS en Europa que la Liga MX. Pienso que es por ese lado, pienso que él pensó que Amazon Prime estuviera más en Estados Unidos y Europa, pienso, ¿eh? Pues entonces no, el ignorante es él, porque no sabe qué hay en México es. Sí, tiene razón, que en México hay excelentísimo, bueno, una de las mejores infraestructuras en televisión y en radio, pero yo te lo entiendo, pero pienso, ahorita le quiero dar el beneficio de la duda a Toni Kroos, la verdad, ¿eh? ¿Y se lo tragaron o qué en redes o qué? Sí, se lo tragó la raza y pues se lo dieron con todo. Agapito, thank you very much, Sinaloa, viejón. Antes, espérame. Raúl Jiménez, felicidades, el lobo mexicano va a ser papá. No únicamente anota enfrente, también anota en casa, el señor va a ser papá, el señor lobo mexicano, como a Don Cheto le gusta que le llamamos. Felicidades, Raúl Jiménez. Es todo en los deportes. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compartan y les encargo que le den like a las páginas. ¡Yo me voy! ¡Me borro la espalda! ¡Me desaparece quien dijo! ¡Mira! ¡Deporte! ¡Tito Padilla! ¡Digo, hija! ¡Digo, hijo! No pueden agarrar el micrófono sin estudio porque dicen puras estupideces. Asegura Verónica Castro. ¿Se lo mandó a decir al Chino? ¡Sobre el programa de Don Cheto! ¡O se lo dijo a Yolanda Andrade! ¡Además! Parasite hace historia en los Óscares. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué pasó con los mexicanos? Salma, Yalitza, Fernando Luján y mucho más. Al regresar. Ya sea Yalitza ahí. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un Don Cheto al aire. ¡Espectáculo, señores! ¡Los Óscares! ¿Qué está pasando? ¡Escándala! Oye, mana. Buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechinando el catre. Les mando un beso a hombres, mujeres, niños, a toda la gente que nos escucha. Empecemos con los Óscares. Donde se lo quieran poner. Sí, hijo. A los niños no, nomás a los adultos. No, en el sentido de que a todo el mundo que nos está oyendo. Claro, por supuesto. Claro, pues. Don Cheto, vamos a empezar con los Óscares que hicieron historia el día de ayer. Mira, ganó la película. Mejor. Es que los Óscares, mira, te voy a dar un consejo de compas. ¿A quién? ¿A mí o al Chino? Azaí. Azaí. No hables de los Óscares. ¿Por qué? Acá la paisanada, no vemos los Óscares. No subestimes a la gente. No subestimes a la gente. La gente, así como colaboran en tu viernes peliculero, ellos ven cine. Entonces no subestimes. Pero no ven los Óscares, mira. No subestimes. Y vas a hablar de películas de los Mario, de los Almada, ahí donde... Nada más los Almada ganaban, las películas no, de Santo. No, yo creo que tú te estás. No, señor, mira, los nomás Oscar, nadie ve los Oscars. Nomás te voy a decir algo, los Oscars tienen más rating que cualquier cosa que hayas hecho tú en televisión, entonces seguramente son más importantes. importantes que tú. Son ratings americanos, hombre. No. Chino, o sea, también a los latinos les interesa eso, ¿eh? Yo digo que estoy en medio de los dos. Ay, como siempre, gris como sus codos. Gris. Mira, sí hay que hablar de los Oscars porque es un gran acontecimiento, pero tampoco te claves como que... Nomás le digo, Don Cheto, los Oscars en México... En México tuvieron más rating que cualquier programa dominical como la Academia y otros más. Ándele. Entonces eso significa que a la gente de nuestra comunidad le interesan los premios de la Academia. Razón. Si vas a hablar de premios, habla de... Chino, si a ti no te interesa es una cosa. Nadie ve los Oscars, neta. ¿Te puedes callar? Vio los Oscars. Cállate el perro hocico porque voy a hablar. ¡Oh, my God! Gracias. Yo no los vi porque, pero sí, pero estuvo muy al pendiente y cuando ganaba fulano y se... ¡Ay, cuánto al pendiente! Bueno, nomás le voy a comentar que por primera vez en la historia lo que no consiguió México el año pasado u otros años... Pero no la ganaron. Claro. O se la dieron al Green Book. Claro, pero claro. Estoy de acuerdo, Don Cheto. Pero en esta vez los críticos o las personas que deciden de la Academia, Don Cheto, decidieron optar por lo que la gente quería. Decidieron optar... por lo que la gente estaba clamando. Muchas veces no hacen caso, y en esta ocasión, toda la gente decía, o por lo menos la mayoría de las encuestas decía, yo quiero que gane Parasite, aunque va a ganar 1917. Eso significa que sabían que las dos eran buenas películas, pero pensaban que la gente de la Academia le iba a dar más por las cuestiones técnicas y lo bien hecho que estaba 1917, y porque era una historia meramente gringa que hablaba de la guerra. Pero... Sorprendió. ¿Es una serie inglesa? Pero no me hagas caso. Parasite, Sam Mendes tiene... Es inglés. Es inglés, efectivamente, pero la producción es gringa, Don Cheto. Ok. Lo que quiero comentar es que Parasite, que es una película de coreana. En coreano. Coreana, donde obviamente hasta el mismo director y todo el cast, exceptuando una de las personas que estaba ahí ayer, todos no hablaban ni siquiera inglés, Don Cheto. No. Logró arrebatarle el premio más importante de la noche después de 92 años. Obviamente hubo muchas cosas que se hablaron en los premios de la Academia ayer, Don Cheto, como que muy pocas mujeres nominadas, muy poca gente afroamericana, trataron de ser incluyentes en la ceremonia, pero no lo fueron en las nominaciones. Entonces, al final, la Academia permitió que le golpearan, permitió que se burlaran de ella, permitió que hicieran mucho más incluyente lo que hizo una ceremonia más divertida y más ágil. Comentarios o highlights. En el momento en el que menciona a las personas que perdieron en memoria de todos los que perdieron en 2019, pusieron una imagen de Fernando Luján, un actor que si bien hizo mucho cine en México, sí, también incursionó en algunas cuestiones en Estados Unidos y lo pusieron ahí. Lo que hizo que nosotros nos sintiéramos bien de que hayan mencionado a Fernando Luján. Está chido, Luján. La estuvo muy padre. Sí, muy obviamente abrieron con Kobe Bryant, cerraron con el señor Douglas, con Kirk Douglas. O sea que realmente, también el de Chewbacca, Don Cheto, hubo muchas pérdidas este año. ¿Qué más hubo en los Oscars? Ganó 4 premios Parasite, ganó como mejor película, mejor director, mejor guion original. Y la verdad es que estuvo muy buena, Don Cheto. La verdad es que es una gran, gran película. Ya le voy a creer en sus recomendaciones, señor. Oficialmente. Es más, mira. Ya está certificado. Cuando dijimos al fin de año cuál fue la mejor película que vi en el año, yo dije Parasite. Sí. Porque aparte no necesita, es una película muy digerible, que no necesita saber de cine, porque yo obviamente no sé de cine, para disfrutarla. Es una comedia que luego al rato ya no es tan comedia. Claro. Pero es una comedia de los pobres, que a base de tranzas, pues van a trabajar una casa de ricos. Nada más para comentarle, el 90% de la producción se hizo en un set, lo que la hace aún más interesante porque obviamente el diseño de producción, la edición, la fotografía, la iluminación, todo tuvo muchas cosas que ver, pero ganó la historia de Don Cheto porque es una historia muy buena. Sí, entonces si no la has visto, guáchila, me gustó mucho una cosa que dijo Don Despeinado, el director. El director. Y hay una cosa que sucede en Estados Unidos. Bong Joon-ho. El americano, el gabacho, el bolillo, como quieras decirle, esos camaradas no ven películas que tengan subtítulos. No las ven. ¿En serio? No las ven. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Porque no las ven. Porque ya están acostumbrados. Entonces, él dijo una cosa, cuando el americano, así lo dijo, cuando el americano, el estadounidense, supere la barrera de los poquitos centímetros que leer, va a descubrir un gran cine. Qué chido. Y eso está bien perrón. Joaquín Phoenix, Don Cheto, ganó como mejor actor. Compadre, Joaquín. Renée Zellweger como mejor actriz. Obviamente estuvo de Leonardo DiCaprio, Laura Dern y muchos más. Le cuento que como mexicanos también estuvieron ahí. ¡Cállate, el perro psico! ¿Qué se están peleando? Don Cheto, controle aquí, oiga. Este es su segmento. Salma Hayek estuvo como presentadora, Don Cheto. Estuvo presentando algunas categorías de cuestiones técnicas. También estuvo por ahí Yalitza Aparicio, quien fue a los Oscars, pero sobre todo fue a la fiesta de Vanity Fair, Don Cheto. Oye, que se veía radiante la Yalitza, ¿eh? Se veía muy bien, Don Cheto. Por otro lado, ¿se acuerda de la entrevista que... ¿A qué fue Yalitza? Ah, de mesera. Ah, pásale, tenemos palomitas, pásale. Oh, my God. En los Oscars no dan palomitas, viejón. Mira, tú ni de mesero fuiste a ninguna Oscar, entonces sí, cállate. Pero tú no compares a Yalitza con el chino. Pues no, por supuesto que no. Yalitza es una estrella nominada al Oscar. Oh, my millones de seguidores. God. Y el chino. Está bien. Gracias. Está bien. Bueno. Entonces, por último, Verónica Castro, Don Cheto, ¿sí? Ya dio una entrevista, habló con Galilea Montijo, como lo habíamos comentado, para Latin US. Latin US. Ok. Ok, es la plataforma. Latin US, y soy feo. Latin US. Latin US. es la plataforma de Carlos Loret de Mola. Le dijo muchas cosas. Le tiró una pedrada, lo que pareciera o dijeran muchos, a Yolanda Andrade. Hablando justamente, Don Cheto, de que la gente que tiene un micrófono tiene que tener estudios. ¿Tiempo? Que no hay que permitirle estudios a cualquier, abrir el micrófono a cualquier persona. Ups. Porque dicen puras estupideces. Uy. ¿Le parece si más adelante ponemos los audios? Me encantaría. Sí, soy Zaire, mi redes sociales. Creo que ya no vamos a regresar al aire. Últimas palabras. Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. En Don Cheto al aire. ¡Oiga! ¡Familia, buenos días! Son 4 minutos después de la hora en este 10 de febrero. ¿Cómo andamos, chavalada? ¡Al puro millonzón, señor! ¡Al puro trillonzón, hombre! Pues después de un fin de semana allí, ¡ay, quién sabe cómo! Ya andamos de regreso, ¿verdad? Ah, andamos, señor, de regreso, ya bien. La chica Ferrari en los controles. No es guanga, es... como si fuera acelerando un carro. Así, guanga, guanga. Así no, hijo, así no, vamos a tener que enmascarar un poco. O sea, no es, es así, la, como si fuera un carro Ferrari. A ver, guanga, a ver, lo voy a hacer. Guanga, guanga, guanga, guanga, guanga. No, pues, hijo, no, pues. Me acompaña Giselle Bravo. Presente, señor. Chinel Conde. Bueno, ¿cómo Chinel Conde? El chino, señor, el chino. Eres un bombón suculento. Dentro es el bombón asesino. El bombón bien latino. Está bien acinturada esta. El bombón asesino. Tú, si Chinel Conde es el bombón asesino, Chinel Conde, ¿qué es? Él es el bombón de la radio. La torta de tamal asesina. Torta de tamal asesina, ¿eh? Bueno, fíjense que... Que si usted quiere saber qué le depara la semana, de acuerdo con el signo zodiacal. No. Yo quiero saber. Ayer fue la superluna, pero con ese güey al gronazo que estaba haciendo, pues yo ni me asomé para afuera. ¿Para qué les he hecho la mentira? ¿Para qué les he hecho mentira? Estaba bien acorrucado. No, ya me andaba llevando el viento a mí. Ay, ¿usted qué lo va a levantar, señor? Pero bueno, todo tiene que ver en esto, todo las leyes de las leyes del universo. También nosotros nos regimos por esas leyes, obviamente. Y vamos a ver qué nos depara la semana según nuestro horóscopo. Con el buen José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Así es, semana donde hubo una superluna y por lo mismo hicimos los horóscopos de acuerdo a ver cómo nos va a ir este 14 de febrero. ¡Uy, ya quiero saber! Ya horóscopos está. Acerca del amor. ¿Va a haber rechinón de Catre o no? A ver, entonces los horóscopos de hoy van a ser horóscopos acerca del amor. Amor. Así es, Don Cheto. Ese es bueno para lo hinchado. Ya estoy emocionada. Vamos a empezar entonces, José Isaías. No se hable más. Empezamos con... ¡Aries! ¡Aries! Así es, Don Cheto. Y para todos los que nos escuchan, para todos los arianos, aunque el amor no sea tu principal preocupación en estos momentos, no van a faltar las sorpresas y los retos que tienes que superar. Los astros indican que debes de focalizarte en disfrutar del tiempo que pasas con tu pareja o con las personas que tú quieres. ¿Y qué crees? No vas a dudar ni un segundo en romper los lazos que te unen con la gente tóxica. Entonces, Don Cheto, a dar amor con las personas que son realmente los que los quieren, y las personas tóxicas, los arianos deben de cortar, es semana de cortarlos. Amigo de Aries, a cortar la gente tóxica de su vida. Tauro. Tauro. Para todos mis Tauros, tras un periodo muy movido en el terreno sentimental estas últimas semanas, pero ¿qué crees? Poco a poco, en los próximos días, vas a tener más claro cómo quieres que sean tus relaciones de ahora en adelante, porque muchas de las veces el Tauro se confunde, los que piensan que son amigos son novios, y los que son novios son amantes, y bueno, es un desmadre en su cabeza los taurianos, pero por este motivo no te andarás con rodeos e irás buscando tus propios caminos en el amor. Así es que ubícate, mi querido Tauro, esta semana. Amigo de Tauro, ubíquese para que encuentre el camino. Ahora sí que, como dijo Joan Sebastián, el camino del amor, del amor. ¿No la conocen esa? No. ¿No conocen el camino del amor, digamos? No, señor. Hijo de la que vergüenza. Yo conozco la de los caminos de la vida. No, el camino del amor de Joan Sebastián y de sus baladas viejitas, hombre. O sea, sí le he oído, pero no me la sé. Vamos con Gemini. Géminis. Así es, todos los geminianos, esta semana deberás de poner mucho de tu parte si quieres que el amor te sonría. Por un lado, estarás enfocado en ti mismo, andarás muy egoísta y te costará trabajo sentirte satisfecho al 100. O sea, que esta semana nada te va a dar gusto. En tus relaciones de pareja en los próximos días debes de poner mucha atención, ya que vas a andar muy vulnerable y te vas a sentir desprotegido. Así es que, geminiano, ánimo, porque esta semana vas a andar muy vulnerable a las depresiones y tristezas. Amigo de Géminis, va a andar medio caidón de agujas. Le adelantamos desde ahorita, ¿ok? Vamos ahora con nuestro siguiente signo, que es el signo de Cáncer. Así es, para todos mis cancerianos, se van a buscar el equilibrio en tu vida sentimental y social entre dar y recibir, entre lo que los demás esperan de ti y lo que tú esperas de los demás. Así es que, por favor, canceriano, ubícate, y todo esto se deberá a los cambios en la forma que tienes que relacionarte con los demás. La palabra principal y que no debes de olvidar esta semana, canceriano, es el balance. Balance entre la familia, balance entre la vida sentimental y balance entre tus conocidos. Así es que ubícate, mi querido canceriano. Así está, amigo de Cáncer. El balance es lo que lo va a sacar de ahí donde usted cree que está, en este hoyo que está. Vamos con Leo. Así es. Para todos mis Leos, prepárate, porque esta semana vas a vivir muchos altibajos en el terreno sentimental. Podrían surgir algunos conflictos con la pareja o con la familia. Así es que, ojo, podrías estar tentado a tirar la toalla. O sea, ya estás enfadado en el lado sentimental, ya no quieres poner nada de tu parte, pero no es tiempo de darse por vencido. Sin embargo, si mantienes unidos tu corazón y tu inteligencia, esto te ayudará a fortalecer las relaciones en todos los ámbitos, mi querido Leo. Ahí está, amigo de Leo, ahí está. Si quiere estar fortaleciendo, sí, pues hay que rodearse de la gente correcta. ¡Vamos con Virgo! Así es, para todos esos Virgos que nos escuchan, esta semana estás dispuesto a defender tus relaciones, tanto sentimentales como familiares, y te será mucho más fácil entender y que te entiendan en todos los sentidos. Pero cuidado con los posibles roces o encontronazos con la pareja o con la familia, que pueden surgir por tener tus nervios a flor de piel toda esta semana. Así es que, Virgo, a controlar esos nervios para que no ocasiones peleas o disputas con los que más te quieren y te rodean. Ahí está, amigo de Leo, ay, trucha, porque luego usted es el causante de que luego se ande peleando con otras personas. Usted es el caponero, el coco, el que empieza. Regresamos con seis signos que nos faltan con José Isaías. Ahorita volvemos, no se vaya. ¿Qué le depara la semana en el amor? No se puede perder, amigo de Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, al regresar a José Isaías. Claro, por favor, hablemos claro. Aprovechemos, este es el mejor momento. No más que sea como dos civilizados. No empecemos como el gato y como el perro. No estás a gusto. yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo, ¿por qué no empacas y le buscas y le calas? Así nomás no pienses en volver. Ay, ya sabes, mijo, búsquele chiquitito. Gusto está bien y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo, ¿por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo. Y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así, nomás no pienses en volver. Cálele, mijo. Estás escuchando Don Cheto al aire. Señores, ¿qué nos depara la semana, esta semana de Día del Amor y la Amistad? En cuanto a nuestro signo zodiacal, hombre, ¿qué nos depara en el amor? Estamos de regreso con el buen José Isaías. ¡Vamos con Libra! ¡Era del Cips, no Libra! Así es, para todos los libranos que nos escuchan, semana muy favorable, ya que lentamente tus emociones negativas se van a ir calmando y las relaciones van a ir encontrando el lugar que les corresponde. Los únicos peligros que podrían acechar tu relación familiar o sentimental sería la rutina y el aburrimiento. Así es que para evitarlo, procura añadir un poco de magia, de misterio, de sensualidad para sorprender a tu pareja. Y si tú, librano, eres soltero, semana muy favorable para conocer personas nuevas. Oh, entonces, amigo de Libra, va a estar usted muy, muy así, abierto a conocer nueva gente. Y qué bueno, eso nos da mucho gusto. Escorpión. Vamos con Escorpión. Así es, para todos los escorpiones, semana donde ha llegado el momento de desprenderte de las ataduras que tú mismo te impones, y es tiempo de empezar a disfrutar los placeres que te ofrece la vida, porque tú lo vales. Recuerda que el amor no va a llegar a tocarte a tu puerta, mi querido escorpión, tú tienes que buscarlo, y esto aplica para los que tienen, y los que no tienen pareja, hay que salir a buscarlo, ya que este 2020 solo quieres concentrarte en ti mismo, pero poco a poco tendrás que abrir la puerta del amor. O sea, los escorpiones iniciaron el año sin ponerle atención al lado del amor, y ¿qué creen? Ahora es tiempo de que te enfoques, porque el amor no va a llegar a tocar tu puerta. Let's be focused. Como dijo este... ¿Pancho Barraza? No, ¿quién cantaba la de... ¡Ay, ay, ay, ay! Es el amor quien llega. ¡Ay, ay, ay, ay! Puede ser un ladrón. Él es el único mágico vivido. Ana Gabriel. Ana Gabriel. Dale, siempre. Siempre vence. ¿Y Giselle se queda? ¿Giselle se queda? Yo pensé que era una cumbia. No, es Ana Graviel, hija. Señor, es que la manera que se tongoneó usted, Said y el chino, o sea, dije, ¿qué es o qué? ¿What's the next sign? Sigue Sagitario, señor. Sagitario, el mer perrón. Así es. Vámonos con los sagitarianos, aunque es posible que esta semana comiences con muchas dudas en el lado sentimental o en el lado del amor, poco a poco lo verás más claro y tendrás la oportunidad de solucionar los malos entendidos que puedan haber surgido últimamente, ya sea con familiares o con tu pareja. Las perspectivas son muy buenas siempre y cuando estés dispuesto a ponerte en los zapatos de los demás. Así es que hay que comprender más a los demás, mi querido Sagitario. Comprensión, amigo de Sagitario. Comprensión, bofón. Capricornio. Capricornio. Así es, para todos mis capricornianos, semana donde es momento de abrir tu corazón y expresar tus sentimientos más románticos que tienes por ahí, aunque te cueste trabajo. No tendrás ninguna dificultad para enamorar a quien desees. Así es que existen por ahí muchas probabilidades de que conozcas a alguien, quien te conectarás de inmediato. Y si tienes pareja, igual, expresa, no te quedes callado, saca tu sensualidad. Así es que, capricorniano, lo mejor para esta semana del 14 de febrero. Ay, la mía está bien fregada, don Cheto. Vamos con Acuario, ya casi cerramos. Así es, acuarianos, tu principal reto amoroso de esta semana es ser mucho menos frío y dejarte llevar por las emociones. Es tiempo de dar rienda suelta a tu lado más romántico, acuariano, y los pequeños gestos son los que darán más resultados. Así es que los pequeños detalles valen más que los grandes, mi querido Acuario. Y Acuario, concéntrese en esos pequeños detalles. Un buenos días, un qué bonita te ves, ay, sí, un te amo matutino. ¡Ay, qué hermoso! Pequeños detalles. Sí, es cierto, don Cheto. ¿Ah? Cerramos con Piscis. Vamos a cerrar con Piscis. Así es, para cerrar con Piscis, de entrada esta semana tendrás que gastar y explorar libremente hasta el último de tus sentimientos. Según vaya avanzando la semana, te vas a ir calmando y poniendo en orden. Sin embargo, recuerda que amar no significa necesariamente dar todo, mi pisciano. Recuerda que para que te quieran, tienes que empezar por quererte a ti mismo. Qué bonito cierre. Amigo de Piscis, quiérase usted y luego lo van a querer los demás. Porque el chino no se quiere ni él. Ese es lo que, sí, es lo que atrae, es lo que atrae, es tu cómo te mueves tú ante el mundo, ¿verdad? Eso es lo que atrae bonito. Estoy pensando, y quiero preguntarle a José Isaías, porque él no sé qué opine él, ¿verdad? Estoy pensando que para el 13 y 14 de febrero, o el 14, el 13 y 14, hacer como un segmento donde yo les pueda decir puras frases así, matonas, así como tipo pensamiento, poema de amor. Para aplicar en la noche. Para que puedan aplicarlo a sus tarjetas. Yo como lo voy a tener, yo voy a estar bien encantada nomás escuchándolo. ¿Edad? Como para poner en sus tarjetas allí, de que pueda poner así como una frase matona, así, o una o un pequeño... Así de cae porque cae. Unas palabras ahí bonitas para que... Mira... Yo soy como el futbolista que ya está retirado, pero sabe qué onda. Sí, claro. ¿Verdad? No sé, ¿les gusta la idea? A mí me encanta, mí señor. Me encanta. José Isaias, ¿tú qué opinas? Me encanta, don Cheto. No me voy a perder ese día en su segmento porque realmente las necesito. Pero les voy a decir una cosa. No se vayan a enamorar de mí porque así pasa, ¿eh? Too late. Así pasa. Oiga, José Isaias, ¿cuáles son sus redes sociales, pues, mi güero chulú? Sí, don Cheto, José Isaias Esoterista, Instagram, Facebook, mi canal de YouTube, que se suscriban y que tengan un excelente resto de semana. Y, don Cheto, por ahí no me voy a perder ese segmento. Yo no respondo. Ya tienes en grida, don Cheto. Ya tienes en grida, don Cheto. Ya tengo un abrazo, José Isaías. Y pues, ay, de todos modos, a usted se las mando por WhatsApp. Para que las diga él a alguien, tú, hombre. En Don Cheto al aire. ¿Qué pasó con eso que Galilea Montijo y Verónica Castro? ¿Qué es aquí? La entrevistó para Latin US, porque ya me dijo que Latin US, la plataforma de Carlos Loret de Mola. Habló de Yolanda Andrade, habló de Cristian Castro. ¿Qué dijo Verónica? Se lo platico al regresar. Ya, ya, vaya, compa, ya, neta, compa, ya. La ganó, ya habló, ya. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. What you talking about, ese? Don't you know Don Cheto's loco? Señores, buenos días. Son 33 minutos después de la hora. Saludos, amigos de Los Ángeles, California. Yes. Ranch, que nos escuchan, porque qué gronazo, güey, estaba haciendo ayer, homi. Oh. Hoy no, también. Ni salí porque luego me tenía miedo que me llevara el aire. Señor, cifra récord, 200 millas por hora en algunos lugares. No, iba vale en la casa, se oía, en el quinto piso. Ay, a ver. No, neta, se oía bien fácil. Por favor. Oía, como que venía como un monstruo así. Sí, sí. Luego la ventana se me movía así, la ventana. Oiga, eso sí está peligroso en las carreteras, imagínense los trailers y tumbó, eso. Tumbó este... ¿árboles? Árboles. Ya. Pero bueno, ahorita vamos a ir a algo de, no tan importante como el ¿el viento? El, las ráfagas de viento. Tiene que ver con, es ahí con una alegata entre dos estrellas. Hubo una alegata en sí, pero sí hubo palabras que deben de ser conocidas. Le hizo una entrevista Galilea Montijo a Verónica Castro, donde habló sobre su desbarajuste de con que se andaba con fulana, que si era, que si hay una bisensualidad allí, y etc. etc. Concheto, ¿me puedo salir? ¿Por qué te vas a salir? No, no me interesa. Salte, por favor, salte, nos haces un favor a todos, ahí está, mira, no me interesa, ese recuadro ahí, chapas. Que está ahí, ese rectángulo, salte. ¿Sabes qué, chino? Sí te puedes salir adelante, hijo. Gracias. ¿A dónde vas a ir? Ah, allá afuera. Está más interesante ir a ver allá afuera cómo pasan los carros. ¡Qué gacho! A ver si te llevé el aire de una vez y ya no regresas. ¡No! Bueno, Cheto, voy a comenzar justamente con esto. No quiso retomar el tema tan claro. La verdad es que me sorprendió para mal Galilea Montijo. Qué mal entrevistadora es, don Cheto. ¡Ay, qué gacho eres! Es una muy buena conductora. Es guapísima. Lleva años haciendo hoy. Pero no escucha. La principal cualidad, y apréndete eso, chino. La principal cualidad de un buen entrevistador es saber escuchar. Claro. No preguntar lo que trae en la mente, sino escuchar lo que dice el interlocutor para de ahí generar la siguiente pregunta. Claro. Muy bien, Saeed. Entonces, la cuestión es que Galilea Montijo no sabe entrevistar. Ella tenía planeadas sus preguntas. Verónica Castro se la come como Pac-Man y ella que se veía arrebatada, interrumpiendo, queriendo a fuerza preguntar lo que ella traía en mente y lo hizo muy mal. Dos cosas que hay que destacar de esa entrevista. La primera es que cuando quieren tomar el tema de Yolanda Andrade, lo único que dice Verónica Castro es: no hay que dejarle el micrófono a cualquier persona sin estudios porque dice puras estupideces. Oh, o sea que sí se tiene. Sí, hay claro. que estudiar para agarrar un micrófono. Escucha, chino. Y después dijo, habló de su hijo Cristian Castro y dijo, salió a su papá. Porque él sí está más loco que yo. Escuchemos lo que dijo Verónica Castro a Galilea Montijo. Se enchufa el micrófono y por eso dicen tantas barbaridades y tantas faltas de respeto. ¿Me entiendes? No. No tiene, pero ese es un loquito igual. ¿Tú te diviertes con él? Yo creo que salió a su papá, sí, porque yo soy loca, pero no tanto. Sí, sufro con él. O sea, sí lo sientes y le dices, porque claro, es o sea, Cristian es otro. No le vayan a decir, por favor. No le digas que sí. Que estamos platicando, pero sí, me queda claro que sí. Que es otro. Y el otro no quiere saber nada de cámaras enfrente de él, atrás de las cámaras. Eso fue lo que dijo Verónica Castro. Don Cheto, hay que cuidar para cuando agarramos un micrófono, estudiar. Defiriéndose a lo de Yolanda Andrade. Sí, le estaba tirando a la Yolanda, señor, porque pues... Hombre, don, pues sí, tú, fuerte, esa legata. La verdad, don Cheto, que esta plataforma va a dar mucho de qué hablar. Lo comentamos la semana pasada. ¿Quiénes son los cuatro pilares de esta plataforma? Son, por un lado, Carlos Loret de Mola. Por otro lado, Broso, que ya vive en los Estados Unidos, ahora sí que autoexiliado después de lo que pasó con el señor Andrés Manuel López Obrador, porque los dos alegan que sus programas fueron quitados del aire justamente por ser, ahora sí que estar en contra del presidente de México. También está ahí Luis García, que es un futbolista ahora, exfutbolista, ahora comentarista. Esto es una plataforma nueva. Sí, se llama latinus.us. También está Galilea Montijo. ¿Qué sabes, bebé, del show que le están haciendo Televisa? O sea, ¿Televisa sí se la puede hacer de tos a ella por estar haciendo esto? ¿O crees que a lo mejor hasta su contrato se va a terminar y ella se está abriendo otra puerta? Lo que pasa es que ella tiene un contrato de exclusividad, pero el contrato de exclusividad es para ventas y para aparecer en televisión en Estados Unidos y en México. Y también le tienen, ahora sí que medida sus redes sociales en México. Pero no había una cláusula que dijera que ella no podía ser o pertenecer a ninguna plataforma en Estados Unidos de internet digital. Entonces ella revisó el contrato de exclusividad con sus abogados y le dijeron, si la página está con dominio en Estados Unidos, por eso ella se llama latinus.us, puedes trabajar ahí. Y si esto no va a salir para ninguna televisora, solamente es para la plataforma digital, sí puedes hacer las entrevistas. Pero la gente de Televisa está súper molesta, pues claro, obviamente, porque además están trabajando con el enemigo de ellos, que es Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola salió casi por patas. ¿Por qué salió allí él, este Loret de Mola? Pues es que había criticado mucho desde la primera candidatura del señor Andrés Manuel López Obrador, y cuando se convirtió en presidente, pues ya sabían, ahora sí que era como crónica de una muerte anunciada, don Cheto, ya sabían que lo iban a sacar del aire. Sí, ¿verdad? Y bueno, seguía siendo crítico él al estar al aire, y después dijeron, ¿sabes qué? No queremos más problemas con el presidente, nos tenemos que alinear, y mejor te vas. Ay, te guacho. Sí, okay. Eso fue lo que hizo Televisa, pero sí es un enemigo de Televisa. Él ha criticado muy duramente todo, ahora sí que las cosas que han hecho en el poder del señor Andrés Manuel, y pues está trabajando con los enemigos, al final de cuentas, Galilea Montijo. Wow, pues así están las cosas, ahí mucho thank you very much. Se está arriesgando mucho. Lo amo, señor. Ay, ¿sí sintió ese lo amo, señor? Sí, sí sentí ese lo amo. Lo dijo desde muy dentro de su ser. Sí, pero pues yo ahorita no estoy pa... No es por intrigar, pero también ahí le tienes la manita cada vez más cerca de la silla. No, yo soy un hombre y yo casado, yo ya no ando con eso. Señor, los celos no están en mí, yo no siento celos, no me importa. ¿Tú no tienes celos dentro de ti? No existen para mí. O sea que tú no te importa un hombre que ya tiene otro a casa. No me importa. Se me hace muy raro, Said, porque tú eres una persona muy apasionada y entregada. Pues tú no tienes celos dentro de ti. Bueno, por el chino sí. ¿Por qué? Celos tengo adentro. El que entendió, entendió. ¡Idolazo! Un Don Cheto al aire. Oiga, viene. ¿Quién viene? Viene Gonzalo. No, hasta sábado, Gonzalo. Oigan, solo, así Gonzalo. ¡Gonzalo! De la Liga Defensora, si usted tiene preguntas sobre arrestos, casos criminales, DUI, casos de violencia doméstica, pues ahorita aproveche para hacerle sus preguntas a Gonzalo, que lo va a orientar. Los números son 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Regresamos con Gonzalo de la Liga Defensora. Dicen que la cárcel se hizo para los hombres que no conocen a la Liga Defensora. Quédate a escucharlos. Con Don Cheto. Ah, y no está solo. Oiga, está con nosotros Gonzalo Sansones de la Liga Defensora. Tiene casos criminales que quiera usted preguntarle a él de que esto, que el otro, que chalo, que aquí, que allá. Ahora es cuando. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez para ayudar a la comunidad. ¡Eso! ¿Cómo te fue el fin de semana, hijo? Bien. Mira, le voy a contar algo bien rápido que pasó porque me preguntó. Este fin de semana fuimos a celebrar con unos amigos, y antes que salía, dije, ¿sabes qué? Yo voy a tomar una cerveza. Y mi esposo me dice, ¿sabes qué? Si vas a tomar esa cerveza, no manejes. No, nada más va a ser una. Yo le estaba diciendo eso a mi esposa. Dije, ¿cuántas personas usted habla y dice que no debe ser ni una cerveza? Y con eso, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Y los fuimos y tuve el Uber y tuve eso. Lo que quiero decir es que cualquier persona se puede caer para el DUI porque dicen, sí, voy una cuadra, voy aquí. Pero mira, lo tienen que hacer para evitar esos tipos de problemas. Y si usted va a celebrar, no maneje porque el DUI es de verdad. Y vaya que sí, porque ahí puede cambiar nuestra vida, machina. En un segundo, algo tan fácil, nada más una cerveza, solamente necesitas una cerveza para ganar el DUI. Gracias a mi esposa que me dijo que no lo haga. Qué porque, bueno. Y también, ¿qué cara voy a tener con toda la gente que lo escucha a mí y dice, hey, Gonzalo, pero... Oye, ¿a poco sí no hay forma de, por ejemplo, yo me eché una chela, digamos, el fin de semana fui, me dieron un shot de tequila a gusto, pero después me eché dos platos de pozole. ¿El pozole no te aliviana como para que no salga nada? La cosa es que la... ¿El pozole? Sí. O algo así como que, pues me eché una chela porque estaban ahí, una chela. No, porque de aquí que te hace efecto, ¿no? ¿O qué? La comida sí absorba el alcohol, ¿verdad? Sí lo absorba, pero todavía estás arriesgando tener un DUI. Ajá. Porque tal vez no, el nivel de alcohol es más alto, tal vez algo así, o el olor te está afectando. Eso es algo que, ¿por qué arriesgarte? ¿Por qué arriesgarte? Ay, lo gacho es eso, una bebida, imagínate que una bebida te arruine y uno piensa que te tienes que tomar ahí toda la botella y no, o sea, no necesariamente. Me puse la bronca en la que me metí. ¿No? Sí, no, y suele suceder, vale, que uno cree que de volada y que hay una cervecilla. Acuérdense que con lo mínimo que te agarren ya es DUI. Yeah. Exacto. Con lo mínimo. Porque luego depende también, ¿verdad? Pero el mínimo es como con 4 cervezas, ya es, digo, ay, no, menos. No, a veces. No, una, señor. A veces con una. A veces. Fíjate que yo creo que con un shot de rompopi. Vámonos. Ya las ando dando yo, ¿vale? Ay, señor. Por ejemplo. Con un Baileys, dice. Supuestamente es 0.08, ¿no? Entonces, si digamos yo soplo y sale 0.05, ¿me dejan ir? Depende. Si hay un accidente, no. Ah. No lo van a hacer. O si estás, vamos a decir que estás manejando bien rápido. O que sí, está, o hiciste algo que no debías de hacer, te pueden dar el DUI. Pero si te pararon por una infracción de la ley, que no paras en el stop sign, algo así, y tienes 0.05, no va a ser DUI. Pero también es el oficial, okay. Al oficial también te puede apostar. Claro. Yeah. Sin modo, pues así está la cosa. Oiga, estoy en Instagram como Don Cheto Alegre. Si tiene una pregunta sobre casos criminales, hágasela a nuestro amigo Gonzalo. Él nos va a hacer el paro de contestar las preguntas. Su pregunta, su duda que pueda allí tener. Sobre DUIs, manejar sin licencia, solicitar acusación de que él solicite sexo allí en la calle. Oiga, Gonzalo, pregunta, si el chino solicita servicios sexuales en la calle, ¿se lo llevan a él y traen a la muchacha o no, o a pues nomás si, él? Si la muchacha es una mujer de así, sí, a las dos, si lo encuentran en el acto o que iban a hacerlo, a los dos van a estar arrestados. Ay, ahí en el borde del león no pasa eso. Pero mira, la cosa es, si vamos a decir que no es policía y es una de las calles, si los dos se guardan silencio, no van a saber que había un transacción de dinero. Claro. Es por eso yo siempre digo que no importa qué es lo que está pasando, guarde silencio, porque nunca, no es que sabemos nosotros, es que saben ellos. La información que tú les das a ellos. Exacto. Órale. Número en cabina es el 818-520-1055, por si quieren llamar. Ahí vamos, a empezar con las preguntas. Dice por acá, ¿cómo está Don Cheto? Salud para Gonzalo. Le tenía esta pregunta desde la semana pasada. A mí me arrestaron con una identificación falsa. Lo que pasa es que yo le di al policía mi nombre real y mi identificación real, pero por alguna razón me quitó la cartera y ahí encontró otra identificación con mi misma foto, pero bajo otro nombre. Entonces él me arrestó. ¿Cómo es eso si yo nunca le di la identificación solo porque estaba en mi cartera? Ok, deja ver si le entendí al camarada. O sea, yo traigo dos. Una donde me llamo José Ramón Riz y otra donde me llamo Elvin David. Aniceto. Y yo le doy a él donde me llamo Aniceto, que es mi verdadero nombre. Okay. Uh-huh. Pero luego él me dice, Kimi Yuguale, y ahí va a quedar que traigo otra falsa. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué onda? Ahora, si le encuentran dos IDs, eso es ilegal. No puedes tener dos. Sí, punto. Es muy ilegal ese jale. Pero si, todo, ¿por qué le pidió la cartera? ¿Por qué empezó a checar? Eso es otra cosa. Ajá. Eso, si nunca lo vio, nada más le quitó la cartera o empezó a buscar en su carro, ahí hay un error de la parte oficial. O sea que, por ejemplo, si te checan tu carro, ¿no te pueden esculcar tu cartera? Si te checa tu carro, sí, pero tienes que dar ese permiso. No sé qué pasó en esa situación, si él le dio el permiso para checar la cartera o que nada más el oficial, dame, lo quiero ver. Bueno, es que ahí te va. Cuando no tienes papers, no, más bien no tienes licencia, en estados donde no te paran y no tienes licencia, te sacan del carro y te revisan el carro. Oh, eso sí, porque no tenías ID. Eso es una razón verdadera por qué dar, por qué sacar a la persona del carro. Pero esa persona no tenía su ID, nada más tenía otra en su cartera. So, tenemos que ver cómo por qué checó el carro. Sí, porque hemos tenido casos donde el oficial encontró drogas en la cajuela y porque él no tenía el derecho de buscar en el carro, esos casos han sido despedidos. Ya. Yeah. Valiendo gorro. Porque si no, cada vez que un oficial lo vea, va a decir, esta persona yo creo que tiene drogas, vamos a pararlo. Oye, Gonzalo, ¿qué pasa, por ejemplo, los que usan el fake ID para ir a los antros? O sea, ya ve que te lo destruyen, pero, por ejemplo, el bouncer enfrente le puedes ir a la policía y ¿qué repercute en el menor de edad que está tratando de ir al antro? Pues va a ser es un delito con la persona que está tratando de usar, pero es up to the bouncer que va a decir, ¿sabes qué? Vamos a llamar a la policía. Usualmente no lo hacen, ajá, pero si quieren lo pueden detener al menor de edad. A la menor de edad, llamar a la policía y es usar un ID falso. Y eso es un delito y puede ser felonía también. Ay, ay, ay, ay, ay. Vamos con Martín de San Fernando. Buenos días, amigo Martín Sass. ¿Cómo anda? Aquí, Don Cheto. ¿Cómo está, viejo bufón? Al puro millón, son bien gustosos. ¿Cuál es tu pregunta para Gonzalo? Mire, yo tuve unos DUI, tres, para ser exacto. En el 2001 fue el último. Pero eso todavía me está afectando en mi récord, porque quise agarrar un trabajo en una escuela y no me aceptaron por los DUI. Sí, es que hay unos trabajos que no le importa cuánto tiempo ha pasado, no van a ver su récord y las convicciones que has tenido, especialmente en el condado, donde por las escuelas. Pero hay cosas que se pueden hacer ya cuando ya estás culpable de un caso y es para empleo, no para inmigración, solamente para empleo. Hay una cosa que se llama el expungement y eso le ayuda a guardarlo para empleo solamente, pero esto no va a servir para inmigración. En el caso de usted lo puede hacer y lo que va a ver en su récord va a mostrar que el caso fue despedido o fue arreglado después de que ya cumplió. Pero eso no sirve para inmigración, solamente sirve para empleo en el estado de California. Es el expungement. Okay. El expungement. Ok. SpongeBob. Muy, muy ahí de acuerdo ahí con lo que muy bonita respuesta ahí del camarada. Gonzalo, dice por acá, hace una semana recibí un ticket por un stop que no hice supuestamente en Los Ángeles. Pero yo no soy esa persona del ticket que me mandaron, porque en ese tiempo yo estaba en Salinas trabajando. Y pues, ¿qué puedo hacer con ese ticket? ¿Me ayudas? ¿Qué hay que pasar? Claro que sí le podemos ayudar, porque si él no lo arregla o no va a ver algo, van a siempre pensar que es él. Y si hay un orden de arresto, lo pueden detener por eso. ¿A poco mandan tickets por stop sign? A mí no me ha tocado. ¿Aquí en Los Ángeles? ¿Stop sign? ¿Stop sign, sí? Sí, mandan. ¿A poco sí? Cuidado, ¿qué tipo de stop? Porque, mire, muchas personas llegan al stop sign y ven que no hay nada y no nunca paran. Tienen que parar por 3 segundos antes que siguen manejando, porque si no, lo van a parar el policía. Yo creo que todos hemos hecho eso, vámonos, y no viene nadie. Y más en la madrugada uno que no, nadie está ahí. El lugar donde he visto cámaras es en donde va a pasar el tren, el metro. Donde hay vías, ahí sí hay cámaras, pero si no, yo no he visto cámaras en Los Ángeles. Pero en este caso de este amigo se tiene que ir a ver y lo que da, el juez da un tipo de documento mostrando que usted no es una persona que le están acusando de ese crimen. Y ha pasado bastante, tenemos muchos clientes que están en la misma cosa porque hay muchos nombres similares. Entonces se tiene que, no se puede ignorar pero eso. Pero ahí no se basan en el carro, en la placa de, güey, a lo mejor no eras tú, pero es tu carro y está tu nombre, pagas. Sí. Si sí, vamos a decir que la placa no es de la persona, la aseguranza, la firma no es igual, se puede mostrar que no es esa persona. Y le dan un release para ese caso y va a tener que tener ese documento con ellos siempre para las dudas si le van a llegar en frente de un oficial. Ok, ahí está. Vamos con vamos al ID. Aponte el ID pues y regresamos. ¿Cómo das lata tú? Regresamos. Don Cheto. De regreso con nuestro amigo Gonzalo de la Liga Defensora. Pregunta sobre casos criminales. Tengo dos. A Marcelino de Long Beach, que tuvo una relación en el año 2018 y que lo están acusando de que le puso la mano. Sí. ¿Cómo andamos, Marcelino? ¿Pan y vino? Sí, Don Cheto. ¿Qué buenos días? A ver, ¿cómo que te acusan de que le pusiste la mano? ¿Cómo está allí? Sí, mire, tuve una relación en el 2018. Y esta persona puso la demanda de que yo le abusé sexualmente, que le puse el brazo en el cuello cuando fue una relación bien bonita, todo fue ella no se despidió enojada, todo fue muy bien, nos dejamos de hablar y todo, pero de repente me llega esta carta con esta acusación diciendo de que yo abusé sexualmente de ella. La pregunta para el abogado, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Es una carta de la corte o de la policía? De la policía. Aquí dice que me conecte con el detective. Okay. Y aquí tiene su número. Yo no quiero que hables con esa persona. Yo no quiero que le digas que usted tenía una relación con esa persona para nada. No se tiene que decir nada a la policía, porque todo lo que usted diga lo van a usar contra usted. So, de este punto tienes que practicar la... a guardar silencio, ¿ok? No ignorarlos y no mentirlos, pero guardar silencio. Deja que un abogado hable con ellos. Hable por ti. Que hable por ti, porque es muy importante. No, usted, el caso va a empezar el momento que usted hable con el policía. Claro. Y van a usar sus palabras contra usted. Pero yo tengo una pregunta. Okay. ¿Por qué tú, oye, Marcelino Panivino, por qué crees tú que ella o él, no sé, güey, específico, está diciendo que tú después de pasar el tiempo, que tú la agrediste y por qué ella, qué gana de esto, en qué crees que se beneficie, por qué crees que lo está haciendo. Sí, mire, don Cheto, yo pienso que ahorita en estos tiempos ya hay muchas cosas donde puedes arreglar papeles, puedes tener muchos beneficios si eres víctima de un asunto grave. Sí, pero... Ay, pero qué gacho, eso ya viene. Otro nivel de maldad. Dio la Miguel para meter visa. Ay, ¿qué te pasa? Claro que no. Es por eso, guarda el silencio, mi amigo. Y ahorita que afuera de Aile voy a agarrar más información para poder ayudarlo, porque esto empieza ahorita. No quiero que vayas un segundo más y vayas a hablar con esas personas que le mandaron la carta. Nosotros hablamos con ellos y ponemos una pared entre usted y la policía para que usted no diga nada que le va a incriminar. Ah, está bien buena, pero está bien fuerte. A ver, dígala, don Cheto. Dice por acá, don Cheto, no diga mi nombre, por favor. Yo en el trabajo estoy saliendo con un hombre casado. ¿Es morra? Sí, es una mujer. Yo vivo en mi casa con mi papá y mi mamá y soy mamá soltera. Entonces el único lugar donde podemos estar es en su carro. Y ahí la verdad ha pasado de todo. Fíjese qué bonito pregunta. Pregúntele a Gonzalo, ¿qué me va a pasar si nos agarran copulando? ¡Ay, copulando! Pregunta seria. Copular es tener sexo. Bien, okay. Pues. ¿Cómo? Si nos agarran copulando en su carro. ¡Ay, dijo copulando! ¿Los okay. dos me van a arrestar? Supongamos que yo soy mujer. Ok. Y que Brad Pitt va por mí. ¡Ay, a ver! Por favor, Brad Pitt. ¡Ay, chiquita! Pues yo si fuera mujer andaría con puperrón. Maneje no un allí. Nivel que... Yo no me voy a andar con el chino, caman. Bueno, pues, man. Ya quisiera. ¿A qué güeyes? ¿No vas a hacerle a inflarle su ego? ¿Otra vez? Un vato que no se va a preocupar por lo que yo ocupo, nomás por inflarse su ego. Bueno, eso sí, señor. Qué bueno que sea selectivo. ¿Qué va a pasarle aquí a doña Carrera aquí? A las dos lo van a arrestar. A las dos. Oh, y es un caso sexual. ¿Sí? Yeah, y te va a la casa y te agarraron por esto. Oiga, oye, una pregunta seria, o sea, con esto. Pues, si lo arrestan. Por ejemplo, si lo arrestan y te sacan, por ejemplo, tus papás te sacan de ahí, ¿les van a decir por qué te arrestaron? Ya, yeah, porque... ¡No manches, qué vergüenza! Le van a decir el código y el que es. Y es por mi esposo, ¿por qué lo van a sacar? Y te... Pero sí, perdón, es que no quiero yo aquí, ya, pero a un camarada mío, estoy hablando de 1996. ¿Pico? Lo agarraron un viernes y salió de fue a cambiar el cheque a la licorería. Cosa seria, sí, sí. Y a la salida, pues ahí estaban las morras de la vida alegre. Luego me lo engatusaron al menso. Y que ven para acá y que de volada se arma. Y que pues, la licor estaba como a unas cuatro negocios de un motel. De hecho, en esa calle, saludos a la Garby del Monte. ¡Señor! La Garby, había mucho motel. Y este vato se en motela y resulta que la ruca... Era policía. Era placa, bolas que me lo agarran, y llegó la placa a su casa y le dijo a su esposa, oiga, su esposo está detenido por solicitar prostitución, ¿no? Pues te imaginas. ¡Qué vergüenza! Entonces vaya por la camioneta, por la ven, y ahí anda la mujer, que no sabía manejar, buscando quién podía ir a recoger la ven del esposo que se acababan de llevar arrestado por solicitar prostitución en la Garby. Ah, yo no sacaba al marido. Pero tiene que ser, porque a veces la policía, cuando es un caso así de encubiertos, se pasan a veces y no es la verdad. Es por eso, esos tipos de operaciones no me gustan. Y cuando alguien está arrestado por eso, siempre queremos pelear duro por ellos. Sí. Porque a veces, mira, estaba junto a la licor, ¿verdad? También iba a cambiar el cheque. So ya sabían que había alcohol, había dinero. So vamos a agarrar el guy que está saliendo del trabajo. No, a veces se lo ponen mal. Sí, la placa va a ser esa. Y jales. Yeah. Pon unas bien bonitas ahí, David. Uno pasa uno y dice: no, ¡ay, no! Esa, y dice: regularmente aquí no andan tan bonitas. Es una muy bonita y barata. Yeah. Es placa. Por eso, Irin, too good to be true. Siempre piensen yeah, claro. Como todo en la vida. No me queda más que perder ni un abismo de tristeza. Wow. Y gracias lágrima. Por estar con nosotros, Gonzalo. No, ya gracias. Pues suéltelo, señor. Mucho agarrón ahí mientras le está cantando. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí, ayudando a la comunidad. Y ya saben, mi gente, cualquier caso criminal, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos para ayudarlos. Llámenos inmediatamente por cualquier caso, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdese, mi gente, que no están solos. Eso. Casos sexuales, casos criminales, casos de carnitas. Ahí están los números de la Liga Defensora, que les doy el número, que es el 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense que no está solos. Solos. ¡Oiga, familia! Traigo ahorita, quiero, necesito y ocupo que ustedes me saquen de una duda bien grande. La semana pasada estrenamos un segmento nuevo. Ok. Que se llamaba Tú con quién estás, ¿verdad? Tú con quién estás. Tú con quién estás, sí. Tú con quién estás, ¿se acuerda? Que era tú, como que... Tú con quién estás, para la gente que quiere hablar un español perfecto, perfecto. O como se debe de hablar. Tú con quién estás. Pues quiero cambiarle el nombre. A ver, señor. ¿Cómo, señor? Todavía el segmento no se solidifica. El segmento todavía la gente no lo tiene en su diario, en su intelecto colectivo. Y usted quiere cambiarle ya. Ya no quiero que se llame Tú con quién estás. Yo digo que está más perrón, quién está mal ahí. A ver, espéreme, ¿cómo? A ver. ¿Quién está mal ahí? Así, señor, que... Parecen títulos coreanos de película. ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? ¿Qué significa quién está mal ahí? ¿Qué? ¿Quién está mal? ¿Qué? ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? ¿Y por qué no lo hicimos así mejor? Por eso. Haciendo lo que está mal ahí. ¿Quién está mal ahí? No sé, yo parece. Ahí es quién está mal ahí. Sí, a ver, el primer segmento se llamaba Tú con quién estás, que era Tú con quién estás. Y este es. Y este quiero que se llame ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? O sea, por ejemplo, esto y esto, ¿quién está mal ahí? Entre estas cosas, ¿quién está mal ahí? Fulano me engañó. ¿A ti cuál te gusta más, chino? ¿Tú con quién estás o quién está mal ahí? Es que no hay mucha diferencia, señor. O sea, hey, ¿cómo no hay punto de debate con esos títulos? Vamos, o sea, estoy con usted. Los dos están horribles. ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? O sea, ni siquiera. Bro. ¿Quién está mal ahí? ¿O tú con quién está? Señor, ¿de dónde saca estas cosas? Perdón. No, pues es que estoy produciendo. ¿En qué punto del fin de semana es que se le ocurre esto, señor? Ya le está llamando al Piolín a ver si le produce. A ver, voy a hacer una pequeña encuesta, porque ahorita voy a contarles un tema, pero para poder hacer ya el tema bien, necesito que me digan el nombre del segmento. El nombre del segmento, porque no se puede hacer un segmento sin un nombre. No, pues claro. Señor, no más que para tener un nombre de un segmento, se hace un estudio de mercado, se coteja con su producción, se platica y se decide y lo saca. No, lo saca sin consultar a nadie, y luego le quiere cambiar el nombre a la semana cuando todavía la gente ni lo conoce. Está bien, hombre. Mire, don Cheto, súbalo al Twitter. ¿Quién está mal ahí? ¿O tú con quién estás? Y ahorita ya en el siguiente corte ya hacemos ya. ¿Cuál nombre le gusta más para el segmento? A ver, chica Ferrari, tú. Te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Qué te gusta más a ti? ¿El cepillo o el peine? No te creas. ¿Tú con quién estás o quién está mal ahí? La primera. No lo puedes ni pronunciar, ¿eh? No, tienes dilo, que dilo, decir. Dilo. ¿Tú con quién estás? ¿Tú con quién estás o quién está mal ahí? ¿Tú con quién estás? Sí, suena medio asiático. Ya no puede ser, güey. Por eso eres operador. Déjela. Ok. Que el público me diga, ¿tú con quién estás o quién está mal ahí? Es que, ¿qué tan mal ahí? Está mal ahí. Señor, ¿le puedo dar mi opinión? Como productor. O espero que la gente opine. No, me gustaría escucharla. ¿Tú con quién estás o quién está mal ahí? A mí me parece que los segmentos nunca tienen que tener un nombre negativo. Y quién está mal ahí refleja que alguno de los dos está mal. Y no necesariamente es eso. Buen punto. ¿Y tú con quién estás? Te divide en que puedes estar con uno, con el otro o con ninguno de los dos. ¡Wow! ¡Saí! ¡Wow! Permiso, ¡qué permiso! ¡Eres aquí en la tiznada! ¡Que se mete a los baños a ver cuál tiene un hoyo para agarrar! ¡Ah! ¡Señor! ¡Cheto! ¡Ay, mira! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Un hoyo en la pared. Yo no me meto a ningún hoyo en la pared. Me gusta mucho esa forma en pensar, ¿eh? Me gusta muy bien. O sea, tú te inclinas... Siempre. Sí. Ay, los baños. Por tú con quién estás. Tú te inclinas por tú con quién estás. Claro, porque tú puedes estar con cualquiera de las dos versiones o con ninguna. Pero quién está mal ahí es una cuestión negativa, como el chino. No, está chino. Perrón. ¿Quién está mal? Por razón le gustó al chino. Está más como. Te sientes más. Este vato está más. Porque yo creo que es más común pensar que uno tiene la razón y el otro no. Pues ¿quién está mal ahí? No, pues la neta está más mal este vato. Sí, yo creo que sí está. No, tú estás mal, compa. Entonces tú, ¿quién está mal ahí? Y tú. ¿Quién está mal ahí? Me gusta porque sounds funny. This is not a boss, Andrew. Hoy nomás la respuesta de la cámara. Ay, es que este tú con qué estás, no sé, como que no me llena. ¿Qué tan mal hay? Me gusta. ¿Qué tan mal hay? Nada te llena. ¿Qué tan mal hay o tú con quién estás? ¿Qué tan mal hay? Después de ver la opinión del público, vamos a poner ya un tema hoy para inaugurarlo de bien a bien. ¿Tú con quién estás o qué tan mal hay? Nunca había visto un estudio de mercado tan pirata como este, señor. Chica Ferrari, pon una canción y tienen esa canción para votar. Va ganando Kenta Malay. Le dije. Va ganando Kenta Malay. Yo voto por tú con Kenta, igual que la chica Ferrari. Okay. Guanga, guanga, guanga. Regresamos, pues, con el voto final. Qué simples me salieron. Y después ya les platico el tema de hoy de tú con Kenta o Kenta Malay, dependiendo quién gane, ¿va? Oh. Un día tú me pagarías con una traición. Tu falso amor me dejó herido del corazón. Me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar. ¡Ahí te va! Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón. Falsas promesas de amor me llenaron de ilusión. Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Al aire. Oiga, familia, buenos días. 22 minutos después de la hora. Traigo un segmento nuevo. Ay, uy, anda muy creativo, señor. Ando muy creativo. Te admiro mucho. Entonces, yo le había puesto al segmento tú con quién estás, como tú con quién estás. Pero ahora no sé. Pero luego me gusta más que en Tamalay. Porque se me hace que es algo que es más común en decirlo. O sea, ahí tiene un punto muy bonito. Pero es lo que me han dicho. Válido. Un punto muy válido, pero creo que en el lenguaje de afuera usamos mal en quién está mal ahí. Usamos más el quién está mal ahí que el tú con quién estás. Uh-huh. Porque tú con quién estás divino. Sí, tú le dices, estás mal, hombre. Este está mal. Mal, ¿entiendes? Entonces, el público ya votó y después de dar ya el nombre oficial de este segmento nuevo que pinta para hacer un verdadero un suceso. Yo es lo mismo que el Argüende, nomás que otro misma, nombre. La misma, nomás con lo disfrazó nomás. El público ha dicho con un 77% que les cuachalanga más el título. ¿Qué tan mal hay? ¿Qué tan mal hay? ¿Qué le dije? ¡Yes! Give me five, China. ¿Qué tan mal hay? Ay, íntima. ¿Qué tan mal hay? Okay. Ahora sí, ahí les va el tema. Ahora sí, ahí les va el tema de yo hoy. Yo nomás le voy a pedir un favor. What do you want, yo? Cuando voy a asignar un segmento, piense bien el nombre porque no lo voy a querer cambiar a la semana. Es que lo de más por sí la gente todavía no tiene en su inconsciente colectivo el nombre. No, es que yo sí lo voy a cambiar. Y además estaba a tiempo porque la gente todavía no apenas se reciente, se sí. Brava. Sí, malo fuera que ya a medio año. Es como a luego que estrenan programas y los quitan a la semana porque no saben si pegan. Entonces no. Bueno, pues esto mientras pega o no pega, ya tenemos un nombre muy digno que se llama Kentamalay. Bienvenidos a nuestro segmento Kentamalay. Usted decida quién está más mal de las dos lados de este tema. Ahí le va. Okay. Todos los temas que todos los casos que se toquen en nuestro segmento Kentamalay son 100% reales. Son casos de la vida son real. Son casos de la vida real. Algunos de míos y de mi familia, algunos de la familia de los compañeros y algunos los que nos manda usted a través de las redes sociales. ¿Me deja decir el disclaimer? Sí, señor. Cambiado los nombres y algunas circunstancias, los casos de aquí son reales. Yep. Son reales. Aquí no ponemos casos falsos. Ahí va. Bueno, antes de que empiece, ay, también... ¡Ay, madre! No, que la gente si tiene un caso, que nos lo manda a las redes. Que nos lo manda a las redes del chino, de Giselle, de Said o mías. Claro. Don Cheto al aire. Giselle Bravo Oficial. El chino al aire. Sí, soy Said. A cualquiera y nos ponga ahí. Don Cheto, tengo un caso para Kenta Malay. Mi esposo dice esto y yo digo esto de tal cosa. Hey. Caso real. Ahí les va. Kenta Malay. Se sube, van y la familia, esta pareja de señores casados ya con hijos grandes... Le dice el vato, ¡ey! ¡Vámonos! Van a ir a la marqueta, va a la tienda. Se suben a la camioneta. Esto es caso real. Se suben a la camioneta y el camarada dice, ¿sabes qué? Deja orinar antes de irnos porque ya me anda. Y ya, camioneta prendida, la señora se queda sentada en el asiento de pasajero. Como la señora no tiene nada que hacer, abre la guantera y se encuentra... Un talón de MoneyGram, de que el esposo había mandado $500 a su hermano en Sonora. Le mandó billete a México, no le dijo. Ahí te va. Entonces la señora agarra el papel, el talón de MoneyGram, que pues cobran 10 bolas por cada mil. No es comercial, es porque es un caso real. Entonces dice, hijo. ¿Cómo de que le mandó 500 bolas a su hermano sin decirme a mí? Clara. Cuando el camarada llega bien, ya bien orinado, bien gusto. Sale de su casa chifli. No sabe lo que le espera en la caseta de la camioneta. Se sube y luego le ve a la mujer la cara de... Ya valió. De a cara enoja. Algo pasó. Chueca, así fruncida, así como... Ya ves la mujer cuando se enoja, como se le pone la cara así bien oscura y los ojos le cambian. Ay, eso no es cierto. Se les pone como de víboras a las mujeres. Se les pone como de víboras y llega y dice, estoy muy decepcionada, le dice. ¿Pues qué? ¿De qué? Decepcionada. Dice el marido, ¿de qué? Y le enseña el talón del envío de $500 de su hermano, le dice. ¿Por qué le mandaste esto a tu hermano? Sin consultarlo conmigo. Y le tiró la clásica que es, no me enojo porque mandis. Me enojo porque no me dices, lo cual es totalmente falso, se enoja porque mandas. Pero ay, bueno, no todo. Ay, chiquita. Entonces el vato dice, es que ira, yo no te digo porque sabía que te ibas a enojar. Entonces allí nos metemos los matrimonios en una bola que nunca termina, que es, la esposa exige que le digas para saber, y él dice, si le digo se va a enojar, entonces la mujer se enoja de todos modos, si le dices porque le dices y si no le dices porque no le dices. Ajá. Entonces el camarada dice, no, es que no te iba a decir, es que mi carnal me pidió esa feria, ahorita anda ocupando ese dinero y yo no le pude decir que no a mi hermano. Ajá. Pero es que el dinero es de los dos, que es del patrimonio de los dos, que el dinero es de la familia y que yo tengo derecho también a saber en qué se está usando el ahorro de la casa. Lo cual está muy bien, es la válido, señora. Claro. Muy válido, obviamente. Entonces el camarada le dice, sí pues, pero yo sé que si yo te decía a ti que quería mandarle dinero a mi carnal para prestarle ese dinero por lo que anda queriendo comprar, tú no ibas a querer y me ibas a decir que no. Pero debiste decirme porque tú no puedes estar agarrando el dinero de los dos o diciéndome que el dinero es de los dos y tú haciendo lo que te dé tu tiznada gana sin procurarme a mí y sin tomarme en cuenta para el parecer. Claro. ¿Quién está mal ahí? El vato porque le mandó a su carnal sin decirle a su ruca o la ruca porque según ella no se le tomó en cuenta para que $500 del ahorro de la familia... se los prestara el marido al cuñado. ¿Qué está mal ahí? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Yo digo que él. Ya sabía. Claro. ¿Por qué, señor? Porque aunque yo entiendo que a lo mejor hay emergencias o lo que sea, por mero compromiso y por ser honesto con tu pareja, tienes que decirle. Sí, estoy de acuerdo, pero aquí están... A ver si le volteamos la tortilla. ¿Le hubiera gustado al señor que la señora le agarrara el dinero sin decirle y ella lo prestara? Probablemente no. Ah, pues a nadie. Ahora. Ahorita regresamos. ¿Quién está mal ahí? Cheto. ¡Kenta Malay! Oiga, este camarada, la esposa lo encontró. Le encontró un talón de envío de $500 a su carnal allá en Sonora, México. Y se enojó. Entonces la mujer le dijo, ¿por qué no lo consultaste conmigo si el dinero es de la familia, de los dos? Y él dijo, si te hubiera dicho, no me hubieras dejado y me hubieras hecho un pancho. ¿Kenta Malay? ¿Él por no decir o ella por reclamar? 818-520-1055. Está la en Instagram, está la encuesta Kenta Malay, en Twitter, en Facebook, Instagram también ya la subí para que me mande usted sus comentarios. Kenta Malay, ahí. A mí me parece, señor, que si ellos manejan las cuestiones económicas juntos o el señor es quien administra el hogar, sí debió consultarla en todos los aspectos. Si él es el único que trabaja, debió consultarla. Si el dinero de los dos lo maneja él, debió consultarla. Pues yo pienso que en general, don Cheto, o sea, ya en un matrimonio... Sí. O sea, si ella maneja su dinero porque trabaja aparte y él maneja su dinero aparte, cada quien puede hacer su dinero con su dinero lo que quiera. Pero si es un dinero conjunto, discúlpeme, pero la comunicación es esencial. Porque eso genera problemas. El problema no se generó porque ella se enteró, porque ella fue chismosa. El problema se generó por lo que él hizo. Es que, don Cheto, ¿a poco no está este dicho de que no hagas cosas buenas que parezcan malas y no hagas cosas malas que parezcan buenas? Sí, no. Tú estás conmigo, viejo. Señor, aquí la mujer es la que está mal. Para empezar, es un paro de carnales. Si hubiera sido alguien más, a lo mejor dirías, híjole, pero fue mi carnal. Y si yo ese dinero, nomás lo agarré para prestárselo, tú ni te diste cuenta. A lo mejor si no ves el recibo ni te das cuenta. Lo que pasa es que la casa no falta nada. ¿Qué güey está enojado? A lo mejor la señora está diciendo eso porque como es un préstamo a México, cuando un camarada le va a pagar $500? A lo mejor sí, pero si no te falta nada en la casa, si no... Pero tampoco dinero, sabemos eso. Si no te quité el pan de la boca para prestarle, entonces sí. Bien, chino, permítame estrechar. Ya, aquí estamos, señor. ¿Cómo se llama usted, chino? ¿Cómo? Hoy me quiero llamar... Nada más le digo, señor, que usted está... ahora sí que haciendo balanza para un lado, ¿eh? Sí. Se supone usted que usted debe ser el imparcial. Mediador. Usted no puede parecer como que está para un lado, sino para que le pone escrutinio al público. Porque fue muy entendible. Como siempre, le aplaude. No, siempre le aplaude. No. Claro, oye, claro que sí. Óigame, Sebastián. Oye. Ok. Bueno, vamos a ver quién está mal ahí. Dice por acá el Instagram, don Cheto. El vato está mal ahí. Sí. Dice nuestra amiga la Brown Eyes. Chola. Pero no. Dice. A veces mi esposo manda dinero a México para su abuelita, pero cuando no estamos tan bien de dinero, obvio, no le va a mandar. Entiendo que es para ayudar a la familia y eso está bien. Pero él me pregunta, oye, le quiero mandar a mi abuela este dinero. Pero si él no me dice, sí da coraje. Especialmente en el caso que estoy hablando, sí le da dar coraje a la mujer porque ella no la toma en cuenta. Y el dinero lo está pidiendo el hermano. Y no creo que sea una necesidad, porque usted dijo que era para comprar algo. Sí, era para comprar algo. Creo que algo que ver con cosas del rancho. Ah, ¿ya ve? Entonces está, ella dice que el que está mal... Es que creo que uno se ofende más de mujer, don Cheto, que te lo esconda. Está bien cuando dice, pues me la vas a hacer de pex igual. Pero no está de más mejor consultarlo y decir, ¿sabes qué? Yo te avisé, yo te dije, te tomé en cuenta y yo pienso que le tienes más respeto a tu pareja de que te sientes de que te tomó en cuenta a que no les digas nada y te enteres así. ¿Quién está mal ahí? Está mal el vato, don Cheto, porque si no le paga el hermano... Doble. Ok, dice nuestra amiga... Son paros de carnales. Pero lo que va, son paros de carnales. Mira, sí, pero no le gustará... Juan Carlos de Texas. ¡Buenos días, Juan Carlos! ¡Viejano! Bueno, buenos días. ¿Quién está mal ahí? ¿Cómo estás? Sí, dígame, don Cheto. ¡Jálese! ¿Quién está mal ahí? Pues ahí la que está mal es la señora, porque yo le voy a decir una cosa. Yo estoy casado y el cheque, mi esposa trabaja conmigo, pero yo soy el que pago todo. Y a la hora que yo voy a hacer algo con mi dinero, ella me dice que no hay, pero ella se va a hacerse su pelo $200, $300. Y a mí no me dice, mira, acá están 100 para ti. Nomás jala para ella. Y pues si el compadre hizo eso, está bien. Porque muchas veces ellas mandan dinero a sus familiares y a uno no le dicen, y para ellos sí está bien hacerlo, pero cuando uno lo quiere hacer está mal. Ya entonces, les dije, lo que está mal es ella. Jalan para un lado. Hay mujeres que ponen reglas y ellas no las siguen. Sí, mira, aquí. Pero cada quien lo dice como le fue. Aquí en el WhatsApp dice: adelante. En el WhatsApp, está mala y la ruca. Dice: yo hace mucho le mandé a mi jefa sin consultarle a mi esposa y se enojó. Ah, pero me di cuenta que un día se enojó ella con su mamá y le dijo, no agradeces los $500 que te mandé hace tres meses. Y yo así de, ¿cómo? Ahí volvemos a las reglas de las femeninas, que ellas no siguen. Sí. Aunque me critiquen, vale. Yo pienso que debe de ser ecuánime la cosa, don Cheto. Tanto como la mujer si va a mandar o va a hacer un paro con su familia, tiene que avisar, y también el hombre. ¿Qué está mal ahí? Vamos con Lucía de Modesto. El factor es esconderle la información a tu pareja. Ese ahí está, vale, el crimen. Es el crimen. Además, por chismosa, ¿qué anda buscando ahí en la guantera? Lucía, pues, línea número 3 de radio. Esa me pusiste la 2. Lucía, ¿cómo estamos, Lucía? Hola, ¿bien y ustedes? Muy bien. ¿Qué está mal ahí? ¿Él o ella? Ella. ¿Por qué? Ella puede enojarse porque se supone que, pues, que él trabaja. Y pues no, yo siento que no tiene derecho a reclamarle lo que haga con su dinero. No lo está malgastando, solamente le está haciendo un favor a su hermano. Ok, bueno, algo hay de cierto. Yo tengo mi pensamiento. A ver, señor. De que ya en el matrimonio no hay que este dinero es mío y este es tuyo. Yo. Yeah. Porque yo soy de sus amantes a la antigua, ¿verdad? Ya en el matrimonio, lo caído. Es de los todos dos. Todos con los dos. Aunque no trabaje ella o aunque no trabaje él. La feria es de los dos. Yo digo que matrimonio que empieza ya desde el principio, que esto es mío porque yo lo gano y esto, y sin tomar en cuenta a la otra persona, están destinados a problemas en un futuro y hacer que la otra persona no se sienta parte de. Exacto. Yo creo eso. Excluida. Pero no quiere decir que yo esté bien. Vamos con Susana de Glendora. ¿Qué está mal ahí, Susana? Don Cheto, buenos días. Buenos días, mi amor. Don Cheto. ¿Quién está mal ahí? ¿El hombre o la mujer? ¿Él o ella? Déjeme decirle primero la verdad. A usted lo amo, al chino lo deseo, sí. Y a Gisela quiero para irnos a hacer ejercicio. ¡Vámonos! ¡Qué bonito! Yo te ayudo, mana. Bueno, pues está bonito. Yo prefiero que me quieran a que me deseen, porque yo no voy a poder responderles. ¿Cómo no, hombre? Ok, don Cheto, mira, yo les quiero decir solamente mi opinión y de mi experiencia personal. A ver. Yo creo que esto depende de cada matrimonio y de la forma en que se pongan de acuerdo. Claro. Yo tengo 15 años de casada. Primeramente, yo trabajo, mi esposo trabaja. De primero, sí nos juntamos todo nuestro dinero en una sola cuenta. Pero yo me di cuenta de cosas, de que él mandaba dinero a su familia solamente porque le pedían. Una vez, ahí fue donde se rompió, como quien dice, me enojé mucho porque él le quería mandar $1,000 a su familia solamente porque querían construirle algo más a su casa en México. Uh-huh. Y yo le dije, ¿cómo vas? Ah, y él no tenía el dinero suficiente, iba a sacar un préstamo en una casa de cambio, no sé cómo se le llame, para uh-huh. mandar el dinero. Okay. Entonces a mí creo que no era justo de que él se fuera a pedir préstamo cuando nosotros todavía no teníamos ni siquiera nuestra propia casa aquí. Entonces dije, tu familia somos nosotros y tus hijos, ¿por qué vas a estar mandando dinero a construir una casa que tal vez nunca vas a ir a habitar? Además, primero es tu familia, y a tu familia, tu mamá, tu papá, son secundarios. Eso es lo que yo creo. Entonces, desde entonces, él hace su dinero, yo hago mi dinero. En caso de que cada quien necesite dinero mandarle a su familia, él sabe si tiene para mandarle o no, pero primeramente tiene que cumplir con sus obligaciones aquí de pagar la renta o lo que él quiera pagar. Hace poco murió un familiar de él. Yo no sé si él les mandó dinero, ¿no? Casi estoy segura que sí, porque fue su mamá, entonces creo que les mandó dinero para el velorio, lo que fuera. Yo no puse un centavo para eso. Entonces, hace poco mi hermana murió también, yo les mandé dinero, pero él ni cuenta se dio si mandé poquito, mandé mucho. ¿Por qué? Porque él sabe su dinero, yo sé mi dinero, uh-huh. y yo creo que así mi matrimonio ha funcionado, porque así no tenemos ningún pleito de dinero, sí. porque él sabe que él tiene que cumplir con su familia. Si él ya cumplió aquí, yo no tengo ningún derecho a decirle lo que él haga con su dinero extra. Igual yo, si yo me gasto en mandarle a mi familia, en irme a cortar el pelo, mis zapatos, que tengo obsesión por comprar zapatos, tengo 1,000 zapatos, y él no me dice, compraste muchos zapatos, no compraste zapatos. Él no sabe ni cuánto me cuestan, aunque me hayan costado $300, $400. ¿Por qué? Porque lo compré con mi dinero, con mi cuenta, y él no sabe por qué, porque también yo ya cumplí con mis obligaciones de la casa. Así que creo que cada matrimonio debe de buscar su forma de cómo le funciona mejor. Exacto. Pero vamos ahí de nuevo. Todo está en la comunicación, señor. Y el resultado el honesto que es uno con la pareja. El resultado es el siguiente. Vale. ¿Cuál es el veredicto, señor? El público ha dicho en este segmento, ¿qué está mal ahí? Que está mal con un 56%, que no es mucha diferencia, ella. ¿Con un 56? 56-44. Estuvo cerradito. El factor que te agüites porque le mandan familiares lo que a la gente le puede causar como, ¿por qué se agüita? Pesar, pues. Pesar, ¿verdad? También cabe destacar que su Twitter es 80% machos. Hombres. Entonces, por eso así estuvieron las encuestas. También. No necesariamente porque así sea la realidad. ¿Y en Instagram? En Instagram está mal el... ¿La llave? Aquí estamos empatados. Half and half. Yo digo que el camarada no está mal en mandar. Es como hace. Pero yo digo que el camarada le debió de decir claro a su ruca, sí. Oye, voy a mandarle a mi carnal. Claro. Pero por otro lado, y aquí es donde voy a poner el cascabel al gato. Ya va a empezar, viejo. Ya va a empezar. Sabía, it was too good to be true. Yo creo que se le debe decir a la esposa, 100%. Pero. Pero no pedirle permiso. Oye, ¿me dejas? No. Te estoy avisando. Que le voy a mandar. Que le voy a mandar a mi carnal. No te estoy diciendo, ¿puedo mandarle? ¿Me dejas mandarle? Uh-huh. Es, le voy. Ah, con esos kiwis. Si ya mides más de ancho que de alto, es tiempo de ponerte a dieta. Y para eso llegó Ernesto Balance. En Don Cheto al aire. El buen Ernesto Balance con nosotros. ¿Cómo está, bonito? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha portado? Al puro millonzón. No, pues me porté muy bien. Ayer me eché mi hamburguesa, 8 Buffalo Wings, hamburguesa. Eso no suena muy bien, Don Cheto. Y no más. Señor, eso no es portarse bien, oiga. Está como el chino, le está presumiendo acá afuera del aire Ernesto, que dijo, ay, ya me puse las pilas. Y luego dice, ¿qué comiste este fin de semana? Me comí una pizza. Y luego me comí dos platos de pozole. No, es que yo ayer nomás comí una vez, pero bien comido. Me llevó a mi hija. Ay, mi hija siempre, fue su día de descanso y nos llevó a Brian, bueno, a mí no, me llevó a su hijo Brian, pero yo me pegué a un lugar que nunca había ido, fíjate, y me gustó. ¿A dónde? Island. Ah, bien, hamburguesas. Ah, sí, está bueno, hay uno ahí por la casa. Island. Ajá. Son pues de sí, las mejores. Está buena la sopa que tienen ahí, sopa de... Es americana, ¿no? La de ese restaurante. Sopa de como tortilla azul. Y tiene muchos pájaros colgados, como muy tropical. Está ¿no? pura cosa del mar y de la nieve en las televisiones. Ajá, exactamente. Island, exacto. Se llama Island. Sí, yo es el que uso para mi día libre de las mejores hamburguesas. ¿A poco sin sí? comercial. ¿Está? Y hoy fui, sí. Pues... La carne es bastante buena, sí, mucho mejor que las típicas de comida rápida. Ya no te va a gustar a ti porque no te lo... Conste que uno te lo estoy vendiendo como la maravilla. También nomás. Aguanta, pues. Que le cambies. Ok. Entonces ayer, pues sí, tragué, pues, de mal, pero ahora ya me voy a poder. Voy a hacer unas flautas de pollo. Señor, pero las flautas están fried, ¿no? Importame. Bueno, pues eso ya sí, tengo ya el no pollo, pues. Y doble tortilla. Oye, Ernesto, te tengo una pregunta porque de eso vamos a hablar. Uh-huh. Acelerar el metabolismo. ¿Por qué es tan importante? Escuchamos en la tele, nos dicen que acelerar el metabolismo, que tal cosa te acelera el metabolismo. Para empezar, antes que nos diga qué cosa nos acelera el metabolismo, ¿qué quiere decir acelerar el metabolismo? Ok, el metabolismo es la rapidez con la que el cuerpo procesa las comidas, con la que el cuerpo digiere y asimila todas las comidas. Entonces, cuando uno tiene un metabolismo lento, pues va a comer algo y no va a poder quemar mucho de eso que está comiendo porque su metabolismo va a trabajar de una forma lenta. Uh-huh. En cambio, alguien que tiene un metabolismo acelerado o rápido, pues va a poder quemar más. Yo, por ejemplo, cuando iba en mis épocas de descuido, de que no me estaba cuidando mucho, a México, pues regresaba con 10 libras de más. Ahora fui hace unos 2 años que ya me he estado cuidando, hice lo mismo que antes y subí 2 libras. ¿Cuál es la diferencia? Que mi metabolismo ya está rápido y es capaz de absorber eso. Por supuesto, si me quedo un mes, pues ya valió el metabolismo rápido, pero por un tiempo pues es bueno que esté rápido porque vamos a estar quemando y les voy a dar ciertos tips de qué cosas no lo alentan y qué cosas nos pueden ayudar a acelerarlo dentro de nuestros hábitos alimenticios. Va que va. Y la primera vamos a hablar de lo que ya hemos hablado antes aquí en el show y seguro ya ustedes han escuchado lo malo que son las grasas trans fat, que son las grasas hidrogenadas que vienen en la manteca vegetal, vienen en la margarina y en algunos otros productos. El problema de estas grasas es que nos quitan la habilidad natural del cuerpo de quemar grasa. Entonces nos afectan peor que cualquier tipo de grasa, aún más que las grasas saturadas. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de productos y evitarlos al máximo para que no nos afecten al metabolismo. Otra cosa importante, muchas veces he notado que la gente dice, bueno, pues me voy a poner a dieta y se van a dietas extremas, donde bajan sus calorías a un punto que ya el cuerpo siente una escasez total. Me refiero a las gentes que han hecho, y he conocido algunas que me lo han dicho, de 500 a 1000 calorías por día es demasiado poco. ¡No, hombre, se desmayaste! ¡No, sí, la dolor de cabeza es insoportable! Exacto, y posiblemente... ¿Has hecho esa china? Una vez sí quise, según bajar a las calorías, pero no, el dolor de cabeza, por más que me tomo pastillas, ni... Man. Yo las menos calorías que he podido aguantar así en un día son 1000. Menos de 1000, yo 3500. Realmente, ahí les va para que tengan una idea cuál sería lo ideal. ¿De qué se ríen, hijos de la puta? Porque el tope es como 2000 calorías para un hombre, señor. Usted está diciendo. Pero yo no soy hombre, yo soy una bestia. Vámonos. En todos los ámbitos. No, you got my attention. Pero Giselle está en lo correcto. Para que las mujeres bajen, lo recomendable es como 1500 calorías, y para que los hombres bajen es alrededor de 2000 calorías. Yeah. Por supuesto, entre mejor orden tengan con esas calorías y que las calorías sean de comida, pues, nutritiva y buena, saludable, pues eso también cuenta. No es nada más me comí 2000 calorías de galletas Oreo, pues no nos va a funcionar muy bien. No, ¿verdad? Entonces, aclarando. Dietas extremas de baja caloría, eso es un metabolismo, no, te lo baja. Te lo baja demasiado. Es bueno que las gentes que comen 3000 calorías, pues sí quiten calorías a lo más para llegar a esas 2000, pero no se vayan al extremo donde vayan a 1000 calorías o menos de 1000, porque entonces ya el cuerpo posiblemente en los primeros días sí baja y de repente va a decir su mecanismo de sobrevivencia, dice... Hay una escasez de comida, como sucedía en la prehistoria. Hay una escasez de comida, puedo morir si no guardo mis reservas de grasa. Entonces empieza a proteger sus reservas de grasa. Otra cosa, y se hizo un estudio en el Registro Nacional de Control de Peso de Estados Unidos, es agregar un desayuno nutritivo. Entonces, a lo mejor la dieta de ayuno intermitente puede funcionar por un tiempo, pero lo ideal es mantener un desayuno nutritivo en nuestras vidas. Y me refiero a, pues si necesitamos energía, pues una avena, con fruta sería algo bueno. Si va a ser un día largo hasta que volvamos a comer, pues pueden empezar por huevos. Recuerden que en los huevos, pues evitar la yema a solo una yema por 4 claras o 6 claras, dependiendo. ¿Qué tal no es la yema? ¿Sí está muy gacho? La yema tiene muchos nutrientes y es muy saludable en cuanto a eso, pero también está cargadísima de grasa saturada y colesterol. Sí, por ejemplo, el cuerpo necesita colesterol como unos 300 miligramos por día, pero una sola yema tiene 270 miligramos. No, pues es entonces, por eso. Ya con esa yema casi ya estás al punto. Entonces, quien se come 3 huevitos y ya se echó 3 yemas, ya se aventó... El sábado almorcé huevo con cebollado y fueron A ver, ¿huevo cebollado? Uh-huh. O sea, le pone... ¡Con cebolla! ¿Neta? Sí, hija, nunca has comido una torta de huevo encebollado. ¡Qué rica! ¿What? Eso es lo bueno, el huevo tiene tantas formas de cocinarse y todo, nada más quítenle las yemas. Si tienen problema de colesterol, pues de plano quítenle todas. Si andan bien de su colesterol, una yema está bastante bien, sería una medida razonable y buena para la salud. Uh-huh. De hecho, este estudio se siguió a personas y se hicieron 2 grupos, el grupo que desayunaba, el grupo que no desayunaba. El grupo que desayunó en 5 años llegaron a perder hasta 30 kilos. Entonces, ¿5 años? Claro, fue un... Pero esto está bien, más vale pensar a largo plazo, porque luego se piensa a corto plazo, uno baja y luego sube. Entonces, el chiste es que pues sean cosas que nos lleven a una mejoría a largo plazo y no nada más que, bajé muy bien y me siento muy bien ahorita. Y a las 2 semanas ya nos sentimos. Otra vez valió. También. Otra cosa muy fácil de agregar, ya también hemos hablado varias veces de sus virtudes, es el té verde. Empezar el día con un par de tacitas de té verde y después en la noche, para evitar cafeína, se puede usar el té rojo. Se ha comprobado que facilita la oxidación de la grasa y la termogénesis. El verde y el rojo, entonces. Ajá. Y hay algunos otros también que pueden considerarse, pero estos serán de los más fáciles de encontrar para todos. Entonces, 3 tacitas al día y aumentan la termogénesis. ¿Qué quiere decir? Que aumentan la temperatura corporal. Cuando la temperatura corporal se aumenta, el cuerpo necesita gastar más calorías para regresar la temperatura a lo que se necesita. ¿Entonces usted cuál recomienda más, el verde o el rojo? Yo recomiendo los dos. El verde tiene cafeína, por lo cual sería ideal para en la mañana, mediodía. Y ya en la tarde o noche, pues sería el rojo para evitar la cafeína y que mantengamos un... ¡La canela no! La canela también es un termogénico muy bueno que también se puede incluir sin duda alguna. Tenemos la canela, tenemos el chile ¿cómo se llama? El chile... Bueno, en sí todos los chiles, porque el chile tiene el ingrediente que nos acelera. Cáptico. Exactamente, que nos acelera, pero entonces eso sería otra cosa que pueden incluir. La pimienta también, pero pues no podemos comer mucha pimienta. Después, hacer ejercicio. Esta está bien. Esta la chica Ferrey. Están de lépiras con lo del... ¿De qué habla? Hey, what are we? What are we? ¿Are we in high school or what? No, y es que yo no sabía eso, que el chile aceleraba. Mírala, mírala, mírala. Acelera, pero el crecimiento de panza es lo que quieres oír. Ok, luego. Entonces, ejercicio. Siempre hemos sabido que la vida sedentaria pues no, nos disminuye el metabolismo. La gente que está sentada, que está manejando todo el día, necesitan hacer ejercicio. Y para los que ya están haciendo ejercicio, es importante que si, digamos, salen a caminar o están haciendo un tipo de ejercicio de baja intensidad, que de repente entre su caminada agarren unos 30 segundos y le den más rápido. Y luego regresen a su ritmo normal. Sí, es el intervalo rápido. Intermitente, ajá, exacto. Uh-huh. Y entonces le metemos unos intervalos. No tienen que ser muchos y tiene que ser paso a paso. O sea, el primer día no se aloquen y traten de hacerlo 4 o 5 veces. Lo hacen una vez. Te desmayas, dos, porque si nunca lo has hecho. Poco a poco. Y eso va a hacer que nuestro corazón bombee más grande. Yeah. Hacemos todo esto y nos va a ayudar mucho. Otra cosa importante es comer alimentos ricos en omega 3. Tenemos el salmón, tenemos el atún. Mm. Si ustedes no son muy de pescado, porque estos pescados son fuertes, pueden conseguir un suplemento de omega 3 que podrían consumir entre 1,000 y 2,000 miligramos al día, y esto les va a ayudar. Recuerden que también la chía, la linaza y la semilla de hemp contienen bastante omega 3, y también tenemos el aceite de hemp que contiene bastante omega 3. ¿Qué opinas del pescado mahi? ¿Está bueno ese? El mahi está bueno, pero no es de omega 3, sería considerado una proteína magra, que ese es nuestro último punto. Nuestro último punto es tratar de consumir proteínas magras, o sea, quitarnos las proteínas grasosas, la carne, por eso hablábamos de la yema. Entonces, ¿qué sería? Pues pechuga de pollo, pechuga de pavo, pescado blanco, atún en agua, mariscos y clara de huevo. De los mariscos nada más, el camarón tiene bastante colesterol, entonces si tienen problema de colesterol... ¿A poco sí? Déjalo a un lado. Sí, no tiene grasa saturada, pero tiene colesterol, entonces... A los que tienen problema, mejor dejar ese a un lado. Yeah. ¿Y qué sucede con estas proteínas magras? Estas proteínas magras, para empezar, la proteína es lo que más tarda el cuerpo en digerirla, por lo cual va a estar en el estómago y nos va a dar saciedad por más tiempo. Sí. En cambio, si comemos puros vegetalitos, a la hora ya queremos comer otra vez porque se van rápidamente del estómago. Entonces, esto nos va a ayudar en ese sentido. Y además, como dijimos, esos... Al tardar más, quiere decir que el cuerpo tiene que hacer más procesos para digerir la proteína. Y todos esos procesos son parte de una termogénesis, que significa aumentar la temperatura del cuerpo. Y este aumento de temperatura pues nos va a ayudar a quemar más grasas. Bien. Oiga, pues son cositas, truquitos que podemos empezar a hacer para que se acelere el metabolismo y por consiguiente quemar más calorías, ¿verdad? Así es, si ven que están estancados, ven que les está costando trabajo bajar de peso, puede ser que estén haciendo alguno de estos errores o no estén haciendo alguna de estas cosas y eso haga que su metabolismo no les esté respondiendo como debería de responderles. Entonces, traten de considerarlo, traten de ver qué de estos cambios les funciona a cada uno de ustedes, porque cada uno tiene diferentes situaciones, y una vez que lo empleen van a ver cómo van a empezarse a sentir mejor y, por supuesto, van a empezar a quemar esa grasa que todos queremos quemar para evitar sobrepeso y demás. No, no, usted no conoce por ahí a un extraterrestre que llegue y me conecte unas mangueras, me saque toda la grasa y así ya de una vez nos dejamos de cosas. Así me dicen, ¿por qué no inventas una máquina que me meta, salga y ya esté bien? Ay, pues sí, eso imagínate. Sería muy bueno, pero no existe. El dineral que sacaría. Por ahorita lo que se necesita es esfuerzo y trabajo. Y ganas. Oiga, Ernesto, de verdad que muchas gracias, siempre yo al menos yo aprendo mucho cuando está usted aquí. Neta. Lo malo, lo bueno es que aprendo, lo malo que no lo pongo en práctica. Pero ya es momento, Don Cheto, ya vimos que el año pasado cuando lo puso en práctica dio su buen bajón. Mucho, vale. Y ahora ya es momento de volverse a poner las pilas. No se espere a mediados de año porque entonces a final de años vuelve a pasar lo que pasa siempre. Para que tenga su summer body. Exactamente. Sí se puede, su summer body. ¿Summer body? Ya para su traje de baño, Don Cheto. Yo tengo summer, yo tengo gato, tengo yo cuerpo... Summer, ¿cómo es summer en español? Summer body, el cuerpo de verano. Yo tengo ya cuerpo de verano. Tiene cuerpo de salvavidas. De flori flori. Tiene cuerpo de salvavidas, pero... Ay, déjamelo. Reguladona ahí incluida. Ernesto, tus redes sociales para que te sigamos. Claro que sí, favor. Ernesto Balance, B de bueno y C de casa. Ahí estamos incrementando cada vez en Instagram más seguidores. Todas las semanas pongo tips de ejercicio, rutinas. También me pueden buscar en Ernesto Balance Page en Facebook y Ernesto Balance en Facebook. Ahí me van a encontrar y siempre van a poder tener más consejos, me podrán hacer comentarios para que yo les resuelva sus dudas. Y de esta manera tengamos una sociedad sociedad más saludable, con menos sobrepeso y, por supuesto, evitar todas las enfermedades que prosiguen del sobrepeso. Por eso te quiero yo decir algo, Ernesto. Dígame. Que estás haciendo una cosa muy positiva para la comunidad y espero que la comunidad te lo valore, porque es la verdad que es, bueno, por nuestro... ¿Sabe, don Cheto? La verdad es que sí he tenido la suerte de hablar con algunos de las personas que escuchan este show y me dicen: Ernesto, qué bueno que estás haciendo esto, he logrado mejorar, me has abierto la conciencia, me has enseñado que aunque tenga 40 años o lo que sea, puedo cambiar, porque mucha gente dice, ya tengo 30 y tantos, ya tengo 40, ya tuve no puedo mis hijos, exacto. Ya di lo que no, no siempre puede. Se puede mejorar, ahí está. ¿Cuál es tu? Estabas bien trabado. Publiqué la semana pasada una foto de mi espalda a los 25 años cuando era competidor y pues bueno, sí estaba bastante intensa. No, qué bueno, Neto, neta, que chido, bienvenido aquí. Y gracias, don Cheto. Ya, Ernesto Balance, Instagram, ahí síganme, los espero y que tengan todos una fantástica semana, los veo por aquí el siguiente lunes. Ándale, pues, igualmente, Ernesto, amigo. Gracias. ¿Y en esta última que tuviste qué, don Cheto, está quemando? No, es el de hoy de quemar grasa, así que amo. Ya lo dejamos. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. Oiga, prepárense, don Cheto, les quiero platicar que es científicamente comprobado. Dicen que los hombres se enamoran más rápido que las mujeres. ¿Por qué? Pues les cuento al regresar. No elegí conocerte. Fue cuestión de mala suerte. Una mala decisión. Por primera vez. Ella tenía razón. No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto. Fue automático este amor que se convirtió en un grave error. Cuando te dije ya estoy harto, se acabó. No elegí conocerte, pero sí elegí no verte. Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti, me olvidé de ti. Estoy harto, se acabó. No elegí conocerte, pero sí elegí no verte. Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti. ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para? Es oficial. Giselle. Oiga, Don Cheto, eso está muy ad hoc porque ya estamos prácticamente a días del Día del Amor y la Amistad. Y también quiero saber su opinión porque pues usted es un hombre muy sabio que ya ha vivido mucho y quisiera saber su opinión. ¿Usted qué piensa al respecto de que el hombre se enamora y dice te amo más antes que la mujer? Eso es 100%. Sí, sí. Pero que en verdad, o sea, lo sientan. No, amor, el hombre lo dice nomás porque saben que las mujeres quieren escuchar eso. Bueno, no necesariamente, Don Cheto. No, se hizo una encuesta a cientos de hombres. Esto fue por el Journal of Social Psychology. Y bueno, encontraron, Don Cheto, y tienen las pruebas que demostraron que los hombres se enamoran antes que la mujer. Cuando esto sea una relación de que se están conociendo y todo eso, es comprobado. Señor Chino, adelante con su opinión acerca de esto. ¿El hombre se enamora más que la mujer? ¿Sí o no? ¿Qué piensa y en qué se basa su pensamiento, señor? No, yo digo que no se enamora. Simplemente el hombre es caliente y a la hora de estar en el mero acto, ahí es donde te viene valiendo todo y con tal de complacerle y con tal de sentir, te amo. Ya después se te pasa la calentura y dices, ching, ¿qué dije? No, porque tú te estás contradiciendo. Porque por un lado estás diciendo que el hombre lo dice por compromiso y el otro y por otro lado estás diciendo que se te pasa la calentura. Entonces, por eso, ya que ¿qué se te pasa? Pasa, te arrepientes. Entonces no lo dices por compromiso, lo dices porque tú crees sentirlo en ese momento o no te entiendo bien. ¿Sí me entiendes que no te entiendo o no? Sí, sí, sí, pero o sea, lo dice más que nada porque en ese momento pues estás caliente, estás ahí y pues... A lo mejor es cosa que la morra quiere escuchar. Bueno, pero no necesariamente te lo tienen que decir en ese momento. Aquí lo que alguien atribuye a una experta, Don Cheto, una psicóloga, dice que esto va... Y creo que usted ya ha tocado ese tema días antes o en temas antes que hemos tenido. Porque dicen que desde que es historia, pues el macho o el hombre siempre ha sido el cazador y que es más probable que se estimule de inmediato lo que pues lo lleva a sentir este tipo de sentimientos más pronto que una mujer. Uh-huh. También porque la mujer, vamos a ser honestas, Don Cheto, tenemos mucho que perder en una relación siendo, pues, honestas. Entonces, como que se detiene un poquito más a comparación del hombre. Es a lo que le adjudican. Ah, ok. Pues, es que, no sé. Mira. ¿Usted es enamoradizo o no? Yo fui. Ahorita ya que güeyes. Pero ahorita coincide con este... Ahorita lo quieres dormir. Mira. Te voy a decir que 100% digo que el hombre se enamora más pronto. Uh-huh. Por una sencilla razón. Bueno, aparentemente y sencilla razón. El hombre relacionamos el amor con el físico. A diferencia de la mujer. La mujer no se enamora necesariamente del físico. O sea, hay una atracción física en la mujer. La mujer dice, ese gato está bien guapo, está alto, tiene un cuerpo muy bonito. Mira, se le nota que tiene su nalguita y todas esas cosas. Hay cosas que la mujer dice eso en su mente y la mujer también siente atraída por un buen body. ¿Quién no, verdad? Y qué bueno que sientan atrás por un buen body. Pero ya a la hora del amor... No necesariamente se enamoran de un buen físico. Exacto. Necesariamente. Ya tiene que haber otro tipo de conexión entre la mujer para que pueda enamorarse de un hombre. En cambio, el hombre no. Todo empieza con la atracción física. Y nosotros tendemos a pensar que una mujer atractiva es una mujer buena y es una mujer, o sea, buena de sentimientos y que todas esas cualidades existen en ella por el mero hecho de la belleza que tiene ella físicamente. Ajá. Entonces el hombre nos enamoramos, nuestro amor entra por los ojos, y somos muy, muy a decirte amo luego. Oh, ¿pero cree que en verdad lo sienten o es nomás, o sea, la sí, lo atracción sentimos en ese que... momento sí se siente? En ese momento sí se siente. Por eso le preguntaba yo al chino, que él es el que es más activo en ese aspecto. Es que no le entendía muy bien, porque si lo sientes en ese momento, no lo dices, yo no estoy de acuerdo con el chino que lo digas por compromiso. Uh-huh. Yo creo que decir un te amo nunca debe de ser por compromiso. No, claro que no. Pero, si la mora te va a aflojar. No, yo creo que una mujer que ya está ahí contigo en un compartiendo una cama, ya no ocupas que le digas te amo. Yep. Ya está allí la morra, ya, ¿para qué quieres tú? Está bien, ok, entonces, lo dices porque tú eres capaz, los hombres son capaces de decir, te amo, en el momento ¡ay! Que están en el trick or treat. ¿Cuál es el problema? Ajá. Que Chino se enamora de todas menos de su mujer. ¡Oh! Sí, o sea, no debería estar diciendo eso porque me lo pueden meter en problemas con una mentira. I'm just viranés. No. Sí, yo no me enamoro de ninguna. Ay, ellas se enamoran de mí. Ay, párpada. ¿Quién iba a Chinampa? Es galán. Ve, ahí sí él tiene razón. Usted siempre se inclina la balanza para allá. Hasta volver loca la gente. No. Por eso me doy por su lado para volver. Pero lo está afectando, señor, porque al rato usted se lo va a creer. Entonces, no, no me la creo, pregúntale. El hombre sí es más fácil que el hombre diga te amo a una mujer que una mujer ama. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Yo también coincidí porque con esto. Nos dejamos llevar por el físico. Señores, así nomás quedó. Estoy de acuerdo con quien sea que haya dicho esto, que de seguro que sabe más que yo, pero yo ya lo sabía. Journal of Social Psychology. De mi ignorancia. ¿Tú cuántas veces has dicho te amo, Giselle? Nunca. O sea, no he sido, yo nunca digo primero te amo. Sí, a eso vamos. ¿Qué te detiene? Porque yo me la pienso mucho. Porque para ti el amor es algo, decir te amo, no nomás tomarse a la ligera. No, exacto. Para mí, por eso yo digo que creo que el hombre, pues, el hombre sí se deja llevar por, como dice usted, la apariencia. Creo que uno de mujer analiza más las cosas. Bueno, buenas, porque también tengo unas amigas que son bien pobrecitas. Yo también no. Pero... bien pobrecitas. Digo, ay, ternurita. Cualquier cosa. Pero creo que debes de ver a la the bigger picture, como dicen. Ah, miren. Yo sí digo te amo a la primera cita. ¡Ay, ustedes! ¡Ay, señor! ¡Yo sí! Don Cheto. Don Chuno, Don Cheto's loco. ¡Ya nos vamos, chavalada! ¡Ay, tan pronto! Pues a la casa, hijo, a la casa. Ay, ya. Usted se va a la casa, nosotros todavía nos toca chambear. Ustedes van a estar en el famosísimo Mameluco. Mame Mameluco. ¿A qué hora lo podemos ver? A las 4, 3 centro, todos los días de lunes a viernes, Don Cheto, con el mejor mitote. Tenemos invitados y toda la cosa, Ricardo Rubio, Saíd, Stephanie Gerard y su servidora Gisela. Lo que no vio en los Óscares delante y detrás de cámaras, Don Cheto, lo mejor información de los espectáculos, todo lo que ocurrió el fin de semana, ahí lo vamos a tener y de una forma muy divertida. Saludos a Stephanie Gerard, la quiero invitar a comer carnitas a la casa. No, jala. Es vegana. ¿Es vegana ella? Se lo vuelvo a repetir. Sí, la veo muy delgadita yo. Nomás le voy a decir algo. ¿Qué le parecerían unos cueritos recién salidos? No, señor. Bien picaditos con Valentina. Ella no tolera la violencia con los animales. Let me tell you something, Connie Bubu. Este puerquito era de carnitas. ¿Ves cómo las crece en Michoacán? ¿Cómo el puerquito está bien contento en el caso? Sí. ¿Pero por dentro? Por dentro estaba contento él porque él sabe que él era destinado a las carnes. ¡No, señor! Pero let me tell you something. El problema es que la gente que come carne siente que los veganos están mal. No. Y los veganos sienten que los que comen carne están mal. Respetemos lo que el otro quiere y punto. Es lo que digo yo. Yo sí respeto lo que el otro quiere. Señor. Nomás si se lo pierde. Yo nada más me quiero ir. Giselle, ¿tú que sabes inglés? ¿Qué? ¿Cómo se dice en español? I want to see gas. No lo hagas, no lo digas. No, pues Giselle sabe, yo no sé inglés. ¿Cómo? No lo hagas. Es una de primaria, esos chistes lépidos de secundaria. Pero está bien perro. No le entiende el design. Yo no sé. ¿Por qué? ¿En español? No lo hagan, por favor, no piensen, déjenlo allí. Ya nos vamos. Quiero. ¿Qué es usted, hombre? ¿Para que luego nos multen y tú pagues? Si quieres que lo diga. Ya le entendí. ¿Pero tú quieres? No, nomás. Digo nomás para definir, porque no sé qué está. O sea, yo te estaba intentando traducir. ¿A quién le estás diciendo eso, chino? ¿En inglés? Porque si quieres. Es que ya le dije que me acompaña a comprar mis jugos y me dice que me los ordena por internet. No, ve tú. Bueno, tus redes sociales, tú, el rey de la comedia y del. Y humorismo no en blanco. A ver, ay, no el chino ver. Al aire en todas las redes sociales. Al que le likes tú sigas. El chino, I like tú sigas. No. Okay. Al aire. Así le veré. Si estás ahí en Instagram, Twitter, démele like en Facebook. Estoy en Snapchat, maná. Próximamente TikTok. Véanme esta tarde en Mameluco. Escúchenme con bien jalados y los amo. Y gay, fu. Giselle Bravo Oficial Instagram, Don Cheto. ¿Y usted cuáles son sus redes? Dígame, por favor. Para seguirlo. Mis pestañas. Mis piretas. ¿Ni tiene pestañas? No, se me quemaron una vez que estaba, no sé qué estaba haciendo. ¿Tampoco? Se me quemaron las pestañas. ¿Neta? Se viejillo sin pestañas ya. Ah, nos vemos mañana. Pero los sociales, señor. Don Cheto al aire. Sígame, ¿ah, sí? Sígame. Todo pegadito. Oiga, ando como bien calientito. No están ustedes calientitos. Como... Sí, es que está aquí caliente. Sí. Apagaron, ajá. Traigo como cierto bochorno. No será la... No será la andropausia. La menopausia, yo la mía, tú. No, menopausia. Y si el nombre es andropausia. Pues esta será andropausia o menopausia con andropausia, pero... ¿Ya su edad, señor? Ya sería una andropausia retardada. A mi edad, estoy en mi segunda edad yo, hijo. Tu segundo aire. Otra vez estoy volviendo a ser joven. Chica Ferrari, muchas gracias por estar con nosotros. Guanga, guanga. A la mañana puedas venir peinada. ¡Así vino! Corazón. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí, que lo olvides mejor. Que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré otra confundido. ¿Qué pensabas que era? ¿Qué pensabas que era? ¿John Sebastián o qué? Sí, sí. No, sí, la neta, sí. La neta, la regates. A ver, vamos, vamos. No tengas miedo a equivocarte. Sí, me equivoqué. Pensé que pensabas que era John Sebastián. Pensé que era de John Sebastián esa. Suena como una composición de él. No, que te traes. A mí no el me oso, importa de las que digan. Que los Bukis ya como Bukis, ¿verdad? ¿Usted sí extraña los Bukis? Mucho, vale. Yo muy fan de los Bukis. Muy fan de los Bukis yo. Me sé muchas canciones de los Bukis. Yo tenía un segmento antes de que ustedes nacieran aquí en el radio que se llamaba La Rocola de Michoacán. ¿Y por qué no? La raza me hablaba y me decía, ¿a qué no sabe tal canción? Y yo me la sabía todas porque yo me sé toda la rola. ¿Es hora sin Google? Sin Google, no, no, no. ¿Cuál Google? Mi mente es el Google de la sierra, viejona. Mi mente, ¿eh? Bueno. ¿Cuántas rolas te sal? ¿Te acuerdas que una vez hicimos una ¿cómo se llama? Una batalla. Hicimos un segmento aquí que era un supositorio, ¿verdad? Lo hicimos hace como un año. Oh, entonces. Era, a ver. Si alguien te agarrara y te sacara una pistola. Oh, sí. Sí. Y te la pusiera en la cabeza. Yo sé que el segmento está muy rudo y está muy violento, pero stay with me, come on, no me critiquen. Alguien te agarra y te amarra, te siente una silla y te pone una pistola y te dice, cántame una canción entera o le jalo al gatillo, ¿cuál rola cantarías tú? No se vale que digan, las mañanitas estas son, no, una rola entera. Ay, yo no creo que y sabe. Dicen las estadísticas que el 70% moriría allí. It's true. Moriría allí, moriría, vale. Es la neta, viejo. Moriría. Chino, voy contigo. ¿Puedo abrir las líneas telefónicas o estamos madreando un segmento previo a esto? No, señor. No, vamos a abrir las líneas. Okay. Las líneas. Sí, estamos madreando un segmento previo, sí, pero van a enojarlos. Anda haciendo un cochinero, señor, pero... Estamos haciendo un cochinero nosotros. No, usted. Nosotros okay. No. Nomás le estamos siguiendo sus instrucciones. Okay, ahí va. Giselle, dale una cachetada al chino para que vean que estamos en vivo. Te dolió, ¿ves? Estamos en vivo. Si a usted Dios no lo quiera, y aquí me presiono yo, Dios no lo quiera. Ay, eso está difícil. Se ve en una situación donde un pelao lo sienta en una silla y le pone una pistola en la cabeza y le dice, cántame una rola entera o le jalo el gatillo. ¿Cuál, usted qué? ¿Se va a salvar o va a morir? Pero no, llámenos y dígame, me salvo porque me sé fulana o me van a matar porque no me sé ni una. Órale. Giselle, no, tú no... me da la impresión de que morirías, ¿verdad? A mí me va a llevar pifas a la primera. Te va a llevar pifas a la primera, ¿vale? No te sabe ni una rola entera, no, ¿vale? No, y si la canto, el 90% va a haber una palabra o frase que yo ya le cambio mi modo y la voy a regar, ¿no? A la primera me ejecutan. Nomás di, ¿mueres o sobrevivís? Creo que sobrevivo. ¿Con cuál? Hay muchas, señor. No, pues ni una. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. ¿Qué? Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti. Quererte como te quise y ahora... ¡Estaba! ¡Chino! ¡Toma, vivo! ¡Qué vale! ¡Yo atención! No, pero no la cantó. Sí, descargo la pistola. Ah, no, pues, imagínate la. Pero la descargo al aire y digo. Bueno, no, ¿sabes qué? Ese más sí te voy a quebrar. Está de chica más esa. Sí, es que te voy a decir, ¿por qué se sabe esa? Está bien. Gracias. Oh, exacto. ¿Para qué sabes esa? Está bien. Esa es de morra. Un elefante seco. No salgan con sus jaladas. Esa es muy buena. Traes un nivelazo, chinampa, ¿eh? Ando ahí. Ah, ¿sabe qué? Gracias. Capo, usted es un capo, mi capo, mi compa. A ver, ¿y luego qué sigue? Yo me sé la de chacarrón. Chacarrón. ¿Dónde me quedé? ¿Por qué? A los ojos de Dios. Porque... Es que no me acuerdo en qué me quedé. ¿En qué me quedé? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorar? Te perdí. Mire. Es que no me acuerdo. Ok, le voy a jalar al gatillo. No, hombre, le voy a jalar. 3, 2, 1, ¡pau! Ya te maté. También que ibas, ok. Es que no me acordé en qué me quedé. Esa me la sabía de mí. Vamos a las líneas telefónicas. Bájame a las 5, avanza de abajo para arriba. Las que están en verde y no, porque aquí están pariendo chayotes. A las 5. Vamos a ver quién habla. ¡Buenos días, quién habla! Rubén. Rubén, ¿usted se salvaría o moriría usted en esa situación? Oh, don Cheto, yo para eso me pinto solo. ¿Te vas a salvar o qué? ¿Con cuál te salvarías? A ver, ¿con cuál? Mire, yo me sé muchas de banda Maguey, de banda Zorro, de banda Cuisillo, de banda Los Lagos. Y porque lo que pasa es que aquí pues andan, yo aquí canto en una agrupación aquí pequeña, aquí en Santana. Oye, invita a hacerme un palomazo tú. ¿Cantan gruperas o norteñas? Yo quisiera que hubiera un grupo grupero, así que hubiera grupo grupero que tocara gruperas de antes, para que me invitara un palomazo allá a aventar unas de la industria. Señor, lo invito al sushi aquí al Valle y no va. No, pues no me gusta comida, a mí no me gusta comida. ¡Ah! Ay, qué bueno, macho. Entonces, tú, a ver, dime una perrona con la que te... Porque luego te vas a tener que lucir. Por ejemplo, el chino escogió una bien difícil. ¿Tú con cuál te vas a lucir para sobrevivir? Yo con una de banda macho. A ver, aviéntate. Sí, ¿qué tal? Supongamos que yo soy el verdugo, ¿va? Yo me voy a poner el verdugo. ¡En modo escena! A ver, tú, yo te digo, cántate una o le jalo al gatillo. Vos. Y ya tú me dices, ¿cuál quieres de la banda macho? Yo te digo, cántame, por favor, la de Cumbia Torera. Ahí te lo voy a jalar, gatillo. ¡Jálese, viejo! Ándale, que no. Ahí sí es, así le voy a quedar mal. ¡Ay, está bueno! ¡Qué muy bravo! Iba a hacer esto, mejor se la le iba a decir, no, pues mejor te canto un corrido, una más de José Alfredo Jiménez. No, pues ya, sí te la acepto, pero no, porque tú fuiste el caliente que hits que cualquiera de la banda machos. Entonces la voy a jalar, no, la voy pues a tener que jalar aquí al modo, ya, mejor, te juiste. Mejor una romántica. No, ya le jalé, ya no estás hablando, ya estás muerto. ¡Ay, señor! ¡Qué drástico! Ya no estás hablando, ya estás muerto, vale, ¿para qué llama? Es como cuando él jugaba los balazos. Tú ya te maté, vale, no, a ti ya te había matado. Ni modo. Anda peleando. Ni modo. Ahí está, pues, no soltó nada, no soltó mi madre, chino. Producción mala, y la tuya. Mala producción. Vamos con Joel de Fresno. Amigo Joel, ¿cuál? ¿Usted se va a salvar o le van a jalar el gatillo, viejón? Yo me salvo. ¿Con cuál? ¿Cuál? La que quiera de Vicente, de Lalo Mora, la que usted guste. ¡Vámonos! Yo soy el verdugo, yo soy el verdugo aquí. Entonces yo te digo, cántame, por favor, La Vieja Banca. Ande, güey. Ahí frente a la iglesia, una vieja banca, que testigo fue de aquellas promesas que de amor me hiciste, que yo no olvidaré. Espérate, deja quitar las balas a la pistola y sacar el 6. ¡Ay! ¡Qué perro! Se salvó mi compa. ¡Vamos con Juan! ¡Bien! ¡Vamos dos! Juan dos, uno nomás lo salvado. ¡No, señora! Tú. Juanón de Moreno Valley. Juan, ¿usted va a vivir o va a morir en manos del verdugo de la canción? ¡A vivir! ¿Dónde está a vivir? A ver. ¿Con cuál te vas a salvar? A ver. Con la del Chiquilina. ¿Chiquilina? Tequila. ¡Tequila! ¡Jálese! Pues nomás dice tequila. ¡No, la de tequila, la de... ¿Dónde? ¡Tequila! Por payaso le voy a dar matarili. Por payaso. Cuéntala de... ¡Es que está el payaso! Pues cuéntala de... Usted dijo que una rola es como... Pero al menos le hubiera hecho... Pa, pa, pa. Tequila. Tequila. Así lo hubiera haber salvado. Le hubiera hecho... Mamila, te voy a dejar ir. En ese caso, pues la del mariachi loco yo. Vamos con Daniel. ¡Ay, qué le pasa! Es muy enfadosa esa, muy enfadosa. Entonces es muy payaste. Daniel, va para Daniel a 4. Oye, nadie ha hablado de que se van a morir. No, nadie. A ver, Daniel, ¿vas a salvarte o vas a morir en manos mías, vale, allí? No, yo me salvo, Cheto. ¿Con cuál te vas a salvar? Con la de Laberinto, la de Zenón Torres Félix. ¡Jálate! Yo conozco la historia, Zenón, la que nunca has echado al olvido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ya te vas a morir, me pongo nervioso. No, viejo. No, vale, es que para qué. Ya me estaba emocionando con Zenón y salió con su bateba, ni modo. Oh my God, señor. Ni modo. Machín. Para que vean nomás que no es fácil. Me acaba de echar a un cristiano. A ver, señor. Vale, vamos, aquí va a ser el verdugo de la canción. Se va a llamar este segmento, ¿qué? A ver, venga, Cheto. Pásame a Manuel de San Fernando. Manuel, ¿se va a salvar o de una vez le jalo, viejón? Don Cheto, me va a salvar. ¿Con cuál? Con la canción de Arrolladora Banda Limón, Mi Media Naranja. ¡Jálese, viejón! A ver. No me hace falta mil palabras para decirte lo que guardo para ti en mi corazón. No me alcanzaría la vida para amarte sin medida. Eres tú lo más lindo que me pasó. Si la gente siempre habla... ¡Perdón, se me salió, perdón! ¡Ay, híjole! ¡Ay, se me salió el disparo! ¡Es que soy de nuevo muy rápido! ¡Dale, buena perronona! ¡Vamos arriba! para que se acuerde. ¡Iré nomás, qué chulada! ¡Y me voy a llevar! ¡No! ¡Clavis en el órgano! ¡Venga, Isel, clávate! ¡Manos arriba! Desde hace tiempo sigo tus pasos, ya había planeado para robarte esta noche hermosa. Manos arriba, dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca. Transportaré aquí adentro de mi alma, donde nadie pueda conseguirlas. Y como soy un ladrón honrado, vienes conmigo para compartirlas. Corazón, corazón bandido, corazón roto y atrevido. Corazón, corazón bandido, corazón roto y atrevido. ¿Cómo fue tu golpe mejor? No existe otro amor más grande ni más bonito. Corazón, corazón bandido, corazón roto y atrevido. Corazón, corazón bandido, corazón roto y atrevido. Los ladrón que roba ladrón si tiene perdón y tú te robaste el mío. Desde hace tiempo sigo tus pasos, ya había planeado para robarte esta noche hermosa. Manos arriba, dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca. Las guardaré.